Estos son los originales, Nicolás, María Juliana, Laura, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va todo? Oigo muy mal a Nicolás. Bien. Hola, Nico. ¿Por qué? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo me oye ahí? Totalmente desafinado, como Astrid Gilbert. Ah, no, pero digo, ¿se oye bien? Es que ha habido problemas de internet estos días. No, es que lo oigo destrozado, o sea, no mal de robotizado, pero sí un poquito, ¿qué? Distorsionado. Desvencijado. Laura, ¿cómo estás? Todo muy bien, Jaime, ¿tú qué tal? Eso es un sonido, eso es... Oiga, ¿usted no dice que Laura se volvió protagónica al fin? Me gusta. Por 12, supuesto, como 12 corresponde. Años que agarrara su papel. Como 15. Más. ¿Desde qué año estás conmigo? No, mentira, como desde 2009. ¿Y wow. te parece que es poco meterle 12 años a semejante petit? No. Pero las cosas buenas... No llegan rápido. Toman tiempo, ¿no? Toman tiempo. Y vienen en envases pequeños los que no tienen plata para el envase grande. Bueno. María Juliana, ¿cómo estás de sonido? A ver, háblame, por favor. Hola, Jaime. ¿Cómo me escuchas? Yo estoy muy bien. Igual que Nico. Igual que Nico. Están en un poquito de... Están como... No sé. De pronto le bajamos un poquito el sonido de estos manes. Jonathan, a ver qué tal. ¿Será? Ver, ¿está muy duro? Está, ¿cómo se llama eso? Está... Reventado. Reventado, sí. A ver, Nico, ahora hola, sí. Hola. Mucho mejor. María Juliana. A ver, ¿cómo estoy en este momento? ¿Cómo me escuchas ahí? Mucho mejor. Era un tema de consola. Yo le dije a John, a mí me toca así, hermano, porque es que yo salirme del aire y comenzar a golpear el micrófono así, miren... Pues esa vaina es muy dolorosa para los oídos de los compañeros. Entonces toca tirar todo al aire, hermano. ¿Qué más? ¿Qué ha habido? Pues hombre, bien, hermano, ya. Ya con unas, no, con ansias. Ansias de vivir, como decía Harold. Ah. ¿Cómo va toda la vaina, hermano? No, hombre, todo bien, todo tranquilo. Pues, ¿qué hacemos? Todo aquí tratando de lo que no he podido entender es algo. Hay toque de queda desde las 8 de la noche, no, pero no hay confinamiento. No, pero ¿cómo es el asunto? Mañana hay toque de queda a las 8. Ah, no. Pues, o si no, Liliana Mogollón es una mitómana y merece expulsión del grupo. ¿Ah? Deja Lili, hombre. No, porque me dijo, mire, es que pasa mañana. Me dijo, es que pasa esto y esto y esto. ¿Qué hacemos con su ídolo, Sergio Montenegro? Kim. Entonces yo le dije, pero es que para mí es nueva noticia, yo pensé que todo esto, mejor. No, hay toque de queda, entonces a mí me gustaría, Nico, espéreme, que usted, que... Me deja no, usted haga su sí, eso, para, pero acuérdese que cualquier cosa en contra de lo que le dije va directamente proporcional contra Liliana, ¿no? Pero no me importa, vamos a buscar verdad, cabezas, brother, yo, es muy querida, pero hay que buscar culpables. Mire que Lili... Tiene razón. Todos, sí. Tiene razón, porque continúa el toque de queda, pero digamos ya no hay un confinamiento. Tiene razón Lili a la hora de pues usted a las 8 de la noche no se puede salir de la casa. Exacto, es mejor estar ahí guardaditos. Y eso es desde hoy. ¿Desde hoy o desde mañana? Eso es, miren, les voy a decir, el toque de queda sigue vigente hasta el próximo 10 de mayo. En el horario habitual de 8 de la noche a 4 de la mañana, aunque los establecimientos comerciales deberán cerrar a las 7 de la noche para garantizar que los ciudadanos estén en sus casas a la hora del inicio de la restricción. O sea que los restaurantes también complicados. Decreto 162 del 4 de mayo de 2021. Pues Lili estaba muy dateada, hermano. Lili, yo con tanto periodista y tanta vaina y no hacen nada. Y mire, es que Lili la rompe. No, Lili, tranquila, mejor mire, es que tenemos un problemita con su tema de... Y es que, Sergio, no, ¿qué hacemos? Le dije, no importa, que lo metan a la cárcel, ¿no? No, hombre, más? A Sergio, hombre. ¿Sergey? No, hombre. Bueno, we have a good show tonight. Tenemos muy buenos arepasos, tenemos... hombre, ¿qué más tenemos? Es que yo no me acuerdo qué más tenemos. Tenemos buena música, selección... musical hoy de creo que es de Orly Rivera, hermano. Así es. Muy sí, es que Nilo se le presentó un inconveniente hoy porque hoy era un día muy importante para nosotros, entonces no logró hacerlo, entonces pues yo sí me preparé como un tigre, pero es que fue muy apretado el tiempo hoy, hermano. Viernes es viernes a veces, ahora. Bueno, pero estoy como caliente. Orly, no, la tiene Orly, clara, vamos, musicalmente vamos también. Vamos a ver. Ojo. Orly, buenas noches, mi hermano, ¿cómo te va? Siempre los creo. Jaime, muy bien, gracias. Todo muy bien, todo marchando bien. Buen clima, bueno, mijo. Además. Muy bueno. Bueno, mijo, ¿qué más de vainas? Todo bien, todo marchando, listando hasta recibir este fin de semana más tranquilo, ¿no? Más tranquilos y ojalá. Pero, perdón, que he oído... ¿Qué he oído que en los héroes también es, ya dejó de funcionar todo, que está difícil hoy, creo? Y hay muchas zonas del país que están aún afectadas pues por todos los... Pero Colombia, pero Bogotá también, al menos Lili me dijo, mira, a mí me da pena con usted, pero esto está difícil. ¿Le no, creemos o no a Lili? Sí, hay que creerle a Lili, tiene razón. Liliana Mogollón es Liliana Mogollón y el segundo apellido es Graz, alemán. Sí. Graz. Ella es mi mano derecha y la mano derecha de mi familia. Siempre hay que tener una mano derecha porque uno se queda medio ahuevado, mejor dicho, es la palabra. A mitad del tiempo uno está como atembado, exacto. Y Lili, pues, ella es atembada, pero es muy difícil que ella y yo estemos atembados al mismo tiempo. Entonces eso es lo que nos hace se rota la atembada. Claro, o sea, tampoco me vamos a poner que Lili, pues, es una flecha peor que yo, no, es que uno se atemba y es muy difícil que dos personas estén atembadas al mismo tiempo. Cuando ella está atembada, yo no estoy atembado. Cuando yo estoy atembado, ella no está atembada. Al tiempo, pues, se pierde la... Complemento perfecto. No, cuando es a tiempo, pues, no se presenta la declaración de renta en la DIAN, pero no es grave, fresco. No, esa es una atembada bastante que no me parece importante. Tan sencilla, sí. Ay, qué jartera. Y costosa, además. Sí, pero a mí me decían que el que no presentaba la declaración de renta a tiempo, que ya están en temas, por ejemplo, de los medios electrónicos, que se vencen para muchos hoy 7, sí. Pues que si uno no los presenta, pues paga el GITPA y los presenta después si no está seguro. Claro que lo clavan. 5% de interés, mes o fracción, vainas de esas, ¿no? Pero, Nico, ¿para qué los molesto a ustedes? Ustedes son unas personas queridas, tranquilas, mijo. Tema del día, Nicolás, hoy. Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. Un tatuaje que le viste a alguien y te enloqueció mucho. Descríbelo. Uy, ¿pero enloqueció negativamente o positivamente? No, enloqueció, o sea, que lo volvió loco, con las babas afuera. Claro. Bueno, curiosamente, de las pocas mujeres con que tuve una relación estable, de las pocas, no hay una sola que se haya puesto un tatuaje. Increíble. ¿En serio? En serio. ¿De verdad? No me diga. Y eche para atrás, no hay una que yo conozca que esté tatuada. Pero ni medio. No puede ser, vea usted. Mientras yo tuve una relación sentimental, amorosa o demás, sí. Nunca me tocó un tatuaje. Sé que, por ejemplo, una se empezó a poner tatuajes de vainas y de cosas. Pero después. No, a mí no me tocó. Claro, exacto. A eso me refiero. Luego. Sí, pero a mí no... De lo destacado, pues. Sí, sí, sí. Pues sí, la primera, exacto, relación, la más importante de mi vida es del año 70 y... ¿Qué? 78, imagínense. Sí. En esa época no habían tatuajes, ¿verdad? En Bogotá. No, en esa época no. O sea, usted se hacía un tatuaje y le metían un tiro en la frente y lo mataban. No. Sí, bueno. Mi hija, por ejemplo, mi hija Cristina, tiene 16 tatuajes. 16. Ay, yo le regalé el primer tatuaje en Los Ángeles, California. Sí. Y se puso atrás en el cuello una letra árabe que decía enlightened e iluminada. Y después creo que ya tiene un pulpo en un brazo. Entonces yo ya... Eso no me produce... O sea, una hija con tatuajes no le produce impresión. O sea, ¿Cómo es la palabra? ¿Quedaste en shock? ¿Quedaste caliente? ¿Cuál es la, palabra? Impactado. En que te enloqueció mucho, es el tema. Enloquecer. No, a mí me enloqueció es cuando le dije, sí. Pero ya llevas 12, mi amor, me vas a enloquecer con esa pendejada. Eso es diferente. Y son grandes, pequeños. No, son pequeñitos, pequeñitos, hasta el pulpo. Ay, a mí me encantan los tatuajes. ¿Tú cuántos tienes, María Juli? No, yo tengo poquitos, yo solo tengo 3. Mi hija Cristina, que tiene, creo que tiene 29, ¿no? Mi hija tiene creo que 16 y hace poquito me dijo, me va a clavar otro. Y yo, ah, bueno, vale. Pero es que tiene que ponerse otro porque son impares, ¿no? Tengo entendido. No, yo qué voy a saber, ¿ah, Nico? ¿Sí? ¿Usted tiene tatuajes? Eso dicen, Nikki? Que eso deberían ser impares, sí. Que son impares. No, no, no, entonces impares. de pronto son 17. No, no, o sea, estoy aproximando. ¿Nico tiene un tatuaje o no? No, yo tatuajes no tengo. No, es que hay gente que a la que se le ven muy bien los tatuajes. Yo me vería como un soberano soquete. No, porque hay tatuajes que la gente tiene escondidos en una nalga. Como un imbécil. En un muslo interno, una mujer. Hay gente que no les quedan bien los sombreros o las gafas. Bueno, a mí los tatuajes no me quedan. Yo no me veo con un tatuaje. No, la verdad es que yo a mí me parecen chimbos, pero si no, a mí me gustan. Póngase un tatuaje con Nico al tiempo, granjero y granjerito, vamos. un nabo en la nalga derecha. Me parece que puede ser un motivo. Lau, ¿tú tienes tatuajes? No tengo. Laura, es que ya no me contesta, pero Laura Natalia Franco, ¿tiene tatuajes? Yo creo que sí. No tengo ni idea. No, Orlando, sí. Creo que no tienes, ¿no, Orly? No sé. Sí. No. Alguna vez quise hacerme las iniciales del nombre de mi hija en la espalda, pero chiquitas. Después me eché para atrás y dije, no, pero ¿por qué? Yo tengo a mi hija, la amo, la veo, la llevo en mi corazón, lo más importante. Estoy completamente de acuerdo. Además, me mucho gente que trabaja aquí en un laboratorio. No, es que hay gente que si se pone mal un tatuaje, Orly, se infecta y es complicado. Exacto, no sé depende los tatuajes, pero es complicado. Eso se complica, digamos, en el caso que se necesite donar sangre o recibir sangre. Gente que tiene un poco de tatuajes y cosas, se les puede complicar la situación en ese momento. Entonces, ahí me quedé quieto. No, con los residentes. Que la verdad que a mí no me disgustan los tatuajes bien puestos. A mí me gustan mucho. Mucho. Por ejemplo, y lo digo que me parece muy feo, no me gusta, no me parece sexy ni nada, pero con el respeto, y es un pensamiento personal para que no me empiecen a levantar acá ni los oyentes ni mis compañeros, el de Gracie Rendón de las Alas me parece muy ordinario. Qué pena. No me gusta. Me parece muy grande para esa zona. Se le ve espectacular a esa mujer. Me parece muy grande para esa zona. Me encanta. No, a mí me parece un desastre, pero... Pues cada cual es libre. Laurita, mi amor. No, pues yo, Laura, yo ya no le puedo dar más coba. Es que sabe que Laura finalmente salió de su concha. ¡Laura! Gracias. No, está riéndose del carajo. Que tiene más mira propiedad. Que estaba haciendo aquí cuentas, tiene más Jaime. Propiedad que Nico. Yo también lo creo. Y de mis novios, creo que todos han sido tatuados. ¿De verdad? ¿Todos incluido han tenido tatuajes? Mi esposo, todos. ¿Nunca has tenido un tatuaje? Todos, y muchos, o sea, no, cualquier cosa. Yo tengo un tatuaje, pero es como una rosácea que tengo en el entremedio. Tengo que llamar al doctor Chalela para que me diga cómo quitarme ese tatuaje con una crema. Oye. Estuvo bueno, ¿no, Nico? Lo cogí bien. La rosácea bien. Estoy viendo los tatuajes de Gracie y me parece que en un brazo tiene a Michael Jackson o estoy loca. No, es una ordinariez. ¿En serio? ¿Quién? Gracie. ¿Y sabe con qué no puedo yo tampoco, Nico? A mí no me importa, pero me parece que es una falta de personalidad. Los futbolistas que se tatúan un brazo completo, eso es muy feo, hermano. No, ¿sabe qué? No, a mí, eso es a mí, asqueroso. No. ¿Sabe qué tatuaje me jode un poco? Que debo confesar lo que me parece de un pésimo gusto. Pero el que le digo, ¿no le parece que es una copia de la copia? Y Messi y James y el otro y no, el otro que es un bueno, brazo completo lo lleno que de flores. Quiera, que se haya vuelto un lugar común, vale, pero hay un tatuaje que a mí no me gusta ni cinco. Lo que le digo, a mí me parece muy bonito la gente cuando se tatúa, me gusta cómo se ve. Pero hay un tatuaje en particular, la primera vez que yo vi ese tatuaje se lo vi a un jugador que se llamaba Humberto Mendoza, que era un central de Bucaramanga y de Nacional. Y ahorita se lo vi a Carrascal, el de River, el colombiano. Y es unos labios pintados, como un beso, haga de cuenta, en el cuello. No, eso sí me parece. ¿Es a color? A color, claro, no, a color. Si yo veo a un tipo de esos y lo cojo a bofetones. Yo no. Pero es que de verdad, ¿en qué estamos? Ahora, ese tatuaje, por ejemplo, sí me parece. Yo sí respeto muchísimo. Yo también. A la gente que se hace tatuajes, pero no. Repito, de las mujeres estables de mi vida que no caben, o sea, que caben en mis dos manos y sobran dedos. Sí. Ni una. Tenía un tatuaje. Tuve dos chicorias que. Dos muchachas, chicorias, no, antiguas. Que piercing sí. Ah, piercing. Pero al final se lo quitaron y queda la cicatriz, hermano, el del ombligo. Sí, queda el huequito, ¿no? Estuvo de moda el del ombligo a comienzos del 2000. Claro que sí. Pero la gente se aburrió de esa vaina. Claro, yo creo que gracias a Britney Spears lo puso muy de moda por esa época. Pero por una vieja de 30 años, que Britney Spears ni que nada. No, pero te juro que era como lo más wow y la más representativa de eso era Britney. Y ella de hecho todavía lo tiene. Ese, por ejemplo, yo creo que era una moda, que creo que ya pasó de moda, pienso yo. Pero no estamos en piercing, es diferente, porque el piercing es una intromisión al cuerpo que se puede desaparecer. Pero el tatuaje es una intromisión que se queda. Claro. Que es que se venga y se lo borro. Mitómanos. No. Enfermos. Eso ya queda. Si usted se hizo mal un tatuaje, la solución es un tatuaje encima de ese tatuaje. Así de sencillo. O borrárselo. No, pero hay gente que lo borra. Un montón. Pero eso queda uno con un brazo vuelto de cinco colores. Eso es fatal. El tatuaje en blanco y negro me parece mejor. O sea, el de los la color de la tinta y ya. El de colores no soy tan afín. Por cortesía de Orlando Rivera, comenzamos el tema con Ariana Grande y Pharrell Williams, el tema Blazed, grabada por Pharrell para su álbum Sweetener, lanzado en el año 2018. Gracias, hombre. En los originales, el mundo al instante. Bueno, mundo al instante es que salió una noticia en El Tiempo hoy que tengo que explicar y que es buena. En la ciudad de Nueva York planean ofrecer a los turistas un golpe de vacuna de COVID-19 como parte de este programa de abrir la ciudad al mundo para que visiten las atracciones de la capital del mundo. El mayor Bill de Blasio dijo ayer, van a poner unas vans móviles que estarán en Central Park, en Empire State y muchas otras locaciones en las cuales solo ofrecen que tú te paras ahí. Claro, me imagino que la cola son 6 cuadras o 8 cuadras, pero pues hay que tomar la cola y te ponen el totazo y quedas vacunado. No está confirmada. Es lo que quería decir la gente porque oí muchas cosas que me escribieron. Óigame que ya se puede, que ya se puede, que ya se puede. Hasta hoy solamente la vacuna se puede poner a la gente que trabaja, vive o tiene residencia en Nueva York. Están esperando una aprobación de la ciudad que podría estar lista para este fin de semana. Para las personas que si quieren hacer un viajecito a Nueva York, van y buscan una van en el Times Square, en el Brooklyn Bridge Park, a la de todas partes. Nico, echemos cháchara, ¿qué carajo? Eso, echemos cháchara. Cháchara, pero está mal grabada. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente, lo importante es conversar rico. Y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Bueno, Bueno. Entonces no está confirmado, como nos dice usted. No. Es una propuesta, claro. en unas vans. Entonces, una vacunación móvil. Usted va caminando así como así, improvisado, y de pronto dice, ¡ay, vacunémonos! Y ¡pam! Claro. Supongo que la cola debe ser enorme, pero es una oportunidad muy grande porque no hay ningún tipo de requisito. Creo que en la Florida ya no hay ningún tipo de requisito, pero Nueva York estaba como muy pila con el tema de, hombre, tú vives acá, trabajas acá, eres residente, aunque la verdad, lo que tengo entendido es que la gente no le pregunta nada. ¿Por qué? Porque hay gran interés de Estados Unidos de vacunar a todo el mundo. Porque de hecho, como hemos hablado, hay una cantidad de gente que no se quiere ya vacunar. Se pusieron la primera y dijeron, ya, no más. Claro, que aquí lo hablamos, exacto. Teóricamente la de Pfizer en la primera vacuna después de 20 días da una protección del 85%. La gente que dice, ¿otro 10? ¿Pa' qué, ala? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué, mijo? ¿Pa' qué? ¡Che, muchacho! ¿Pa' qué, ala? ¿Pa' qué, che, muchacho? ¿Estamos en qué? ¿Estamos libres, no? Sí, estamos en el mundo al instante. Bueno, Nico, el mundo al instante, hermano. El mundo al instante, y hablamos de Estela Mercedes Regidor Beledone, que es una diputada de la Unión Cívica Radical en Corrientes, en Argentina. Ella había quedado en medio de una polémica porque es... hace poco hubo una votación por la ley del aborto en Argentina, ella se declaró en contra y comparó a las mujeres embarazadas con perras preñadas. Esa fue su primera polémica, pero ahora vuelve a estar en el ojo de toda la nación porque se filtraron unos audios de los cuales la justicia está estableciendo cuál es su veracidad, pero en los audios ella lo que hace es que pide a muchos empleados, digamos, del lugar donde trabaja, es decir, ella es diputada y demás, pide reintegros desde hasta el 50% de los salarios de sus colaboradores, dinero que va a servir, dice ella, para hacer donaciones, aunque solamente una parte, porque, y aquí es literal lo que digo, lo mío es mío. Entonces, están investigando lo de los audios, también hay una amenaza en los audios en donde ella dice, vea, el que no acate la advertencia, se le cancela el contrato. Hoy estamos a 25, entonces ustedes me dicen, si no van a participar en eso, dándome el 50% de su salario, chao, se quedan sin contrato. La diputada pues pidió una licencia y dijo, yo voy a pedir una licencia para esclarecer este tema ante la justicia, en eso va el asunto. Tengo una noticia de última hora y el estado de Nueva York, o la ciudad de Nueva York, acaba de decir que ya se puede vacunar a los turistas en el sistema que les dije. Bueno. María Juliana. Bueno, pues hay muchas partes en Estados Unidos en las que están haciendo literalmente de todo para animar a las personas, a los estadounidenses que no han querido vacunarse por X o Y razón. Por ejemplo, en Nueva Jersey, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, contó o incentivó a las casas de cerveza para que regalen cerveza gratis a las personas que se vacunen. Cerveza gratis para los mayores de 21 años que se vacunen en Nueva Jersey. Ya hay 13 cervecerías que si vas y presentas la tarjeta de vacunación durante el mes de mayo, te darán cerveza gratis. Imagínate, es que hay gente que no le interesa. Hay gente que no, definitivamente no quiere. La caída en vacunación ha sido enorme la última semana. Increíble. ¿Laurita? Bueno, pues con Jay-Z, este rapero, marido de Beyoncé, pues hace 2 meses se deshizo de la mitad de sus acciones de la famosísima marca de champaña de lujo que tenía y se las vendió a Louis Vuitton Moet Hennessy. Y ahora, pues esta semana también fue noticia porque decidió vender Tidal, esta plataforma de música en streaming que había comprado en el 2015. Ajá. Y la venta la hizo por unos 300 millones de dólares, según una web especializada en música. Al parecer, pues, él va a seguir como detrás de algunos procesos de esta plataforma, pero decidió deshacerse de ella definitivamente. No sé si es un tema bastante complicado, pero hay que recordar que era una de las plataformas de streaming que mejor le pagaba a los artistas. Oye, Laurita, ¿y sabemos cuánto por la champaña del Moreno? No, ya te averiguo. Ya te averiguo porque... Ah, pero mi amor, no hay afán. Es que a mí no me gusta pues estar atacándote después de que tu labor en el programa ha crecido por encima de la labor de Nicolás. O sea, de verdad, ¿no? Yo estoy de acuerdo. De Nico nunca. Es muy difícil, Nico. Bueno, vamos con música, si les parece, hombre. Esto es Jerry Halliwell, escrita por ella, Paul Wilson, Andy Watkins, lanzada en su primer sencillo de su álbum debut llamado Schizophrenic, Look at Me, lanzada en el 10 de mayo del 99. Hola cariño, te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño. Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. San Valentín, cumpleaños, aniversarios. Llevar el control de los días especiales no es fácil, pero ahora llevar el control de tu dinero, sí. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para gestionar tu día a día. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. En los originales, Identidad Colombia, presentado por Buchanan's, orgullosos de nuestro origen. Pues Identidad Colombia, antes de empezar esto, estaba mirando a Michelle Obama y la belleza reposó ante su madurez. Qué cosa tan impresionante. No, es que de verdad. No, es que de verdad. O sea, me asusté cuando la vi. Sigamos. Bueno, Identidad Colombia. Pues con la productora Proyecto Identidad Buchanan realizó viajes por 6 regiones de Colombia para entender cómo en las cocinas tradicionales se refleja la grandeza de la gente. Es el nombre de la serie web que mostró a través de 6 capítulos o ha mostrado la gastronomía tradicional que hace único cada territorio de la cultura colombiana. El Caribe, el Pacífico, Cali, las Islas del Rosario, Archipiélago de San Fernando, la Laguna de la Coche y la Ciudad de Bogotá. Regiones que los espectadores y oyentes podrán descubrir a través de un viaje por sus cocinas, plazas y mercados. Hoy sí me ocurrieron los guisos, las salsas. Sí. Ok. Aunque no es colombiana, pero es original de nuestra madre tierra. Pero hay una salsa más intrusiva, más interesante y más fuerte que la del mondongo. Uy, qué delicia. No puedo hablar al respecto. ¿No te gusta el mondongo, la toallita esa? Acuérdate que no lo he probado. Ay, paisa con centona. Bueno... Nico, es una salsa como anaranjada, ¿no? Es una cosa... Me encanta. Que tiene mucha grasa y tiene chorizo y tiene morcilla, al menos la original. Y los españoles le meten o garbanzo o frijol blanco. Uy, ¡qué delicia! ¡Qué delicia! Yo con Nico teníamos un ritual que se dañó por... Y con Guillo Arango, ¿no? Pero Guillo no come eso porque él es muy delicado. Sí, él es nació delicado. Princesa. Entonces, perdón. Nico. ¿Cómo? Príncipe, nació príncipe. Confundí, hermano. Pero íbamos a un restaurante con Nico a comer riñones al Jerez, pues que es una salsa también muy agradable. Pero este en particular no la debemos, Nicolás, iba hace rato, y es compartir de entrada un mondongo, o conocido en España como callos a la madrileña. Es hermoso. Queda uno pesado todo el día, pero la salsa, es que la fortaleza de la salsa... es la que lo hace muy especial a este plato. Una salsa livianamente grasosa porque tiene aceite del chorizo y... Nico, ¿qué salsa? ¿Qué guiso? Por eso es un guiso. ¿Qué guiso colombiano le parece maravilloso? El guiso es muy rico, mire, a mí... Pero no solo el hogao, hay mucho guiso. No. Yo voy a hablar del hogao. No, tú vas a hablar del hogao porque es tu especialidad. Claro, no. Mire, por ejemplo, hay un guiso que es muy bueno. Es que es curioso, pero yo aquí he comido mucho en la casa de mi mamá esa vaina. Y es el guiso de lentejas. Eso es una delicia. Porque pero pregunto. Sí. ¿Le mete chorizo? Porque yo lo que tengo entendido es ¿cómo? Que en Colombia no le meten chorizo. Pero por supuesto. Salchicha. ¿Y sabe qué le he hecho? Tocineta. ¿Y queda? Uy, sí. Uy. O sea, eso es lo que llaman sopa de lentejas en España, porque yo hago referencia. Sí. Que es lo mismo en Colombia porque pues aprendimos todo. Exacto. Sopa de lentejas con Frankfurter, uy, que es la salchicha uy alemana. Que de, se puede, que no sea de lata, por favor, si se puede, ¿no? O de, no, o de tarro. No, pero que sea lloro. La salchicha de una salsamentaria alemana. Pero que eso, no sea de, que no sea de ternera, esa blanca es horrorosa. Salchicha no, no, no, de cerdo. Exacto, tal cual. Y usted le corta tocineta, un poquito de tocineta le echa, pues la hace, ¿no? Y la echa en el guiso, delicioso, laurel, ají un poquito, pimienta, no, eso queda. Tiene que estar hirviendo, Nico, es lo ¿sabe único que es que bueno? Echarle también, que queda muy rico y le da un muy buen sabor, pimentón. ¿Sabe cómo la hacen los árabes, mi mamá? ¿Cómo es? Sin tanta vaina de esa, solamente la sopa de lentejas con la salsa que botan las lentejas, que ya queda del mismo color, con sus aditamentos adicionales, y le mete uno al puro final, cuando está hirviendo, cuando se le vuelve, ¿cómo se le vuelve la lengua? Es que se me olvidó. ¡Bífida! ¡Bífida! Y usted le echa una ensalada de lechuga, tomate y cebolla, así encima, un poquito. ¡Ay! Se la recomiendo. Bueno, buena, María Juliana. Buena, me gusta. ¿Y tu guiso? Yo sé es que ya no estás con él, pero... Perdón. No. No, era un chiste malo porque no lo bueno, conozco. Bueno, bueno, clásico, un muy clásico, flojo, un clásico. Sí. No, yo sé que es flojo, pero es que ni conozco al manera un chiste de rigor porque no podía quedarme con esta. Muy bueno. No, Jaime, mi guiso es el hogado. El hogado para mí bueno, es... Bueno, pero cuéntame, el paisa, es casi una religión. Hogado. ¿Es hogado o hogao? Es que yo no sé. No, hogao. Hogao, el hogado. Bueno, no importa. Yo tengo, yo soy de las personas y en receta? Medellín lo que hacemos es que no se hace el hogado para cada preparación, sino que en casa paisa que se respete, o por lo menos las que yo conozco y las de mi familia, hay un tarro de hogado siempre en la nevera, siempre. O sea, cuando se hace hogado, se hace una paila grande de hogado y se guarda en un tarro de vidrio. Y cuando se pone en la nevera, ¿cuánto tiempo aguanta? Y se va sacando. ¿Dos ditas? No, te puede aguantar una semana. Importante, lo único, que no le metas una cuchara de... De, o sea, solamente con cuchara de palo para que no se vinagre y ya. Uf. ¿Qué hago yo? Pico cebolla de rama. Rico. ¿Esa es como la papa mona o cebolla papita normal? Mona, es que... Papita mona. No, cebolla de rama, cebolla larga. Sí, la cebolla okay. Larga. En una paila grande con aceitico, aceite de oliva, turututú, se pone la cebolla de rama, mucho tomate también pico, tomate chonto muy maduro. Y se pica mucho. Eso se deja en la paila cocinando un rato. Lo importante es dejarlo en bajito por lo menos 2 horas para que se vuelva como una salsita. Eso se deja reposar. Bueno, se echa sal, se le echa pimienta. Hay quienes le echan perejil o cilantro. Se deja reposar y ya se pone en un frasco de vidrio de tapa plástica y solo se usa con cuchara de palo. Y yo le echo hogado a todo, al arroz, a las sopas, a los frijoles, al huevo por la mañana, me puedo comer una arepa llena de hogado encima y ya. ¿Tú tienes en tu casa ahorita eso? Por supuesto. Bueno, pues está muy bien la receta y es de una paisa linda y de buena casta. Buena. Bueno, y Laurita, ¿tú quieres algún guiso o pasas? ¿Qué carajo? No, pues a mí me parece delicioso el hogao también, pero me gusta muchísimo el guacamole, que acá por supuesto también tenemos nuestra versión, ¿no? Y cada cual lo prepara como quiere, ¿no? Digamos a pero mí eso me no gusta es un guiso, picante. ¿No? Ojo. Pues es más una salsa, como hablabas, o bueno. Una salsa. Exacto, como pero una bueno, salsita, pero entonces vale. También tiene cilantrico, cebolla, tomate, pimentón. Ay. Algunas personas le echan, le ponen huevo también, ¿no? Huevito, hay gente sí. Que le gusta con huevo. El día que a mí me sirvan una guacamole con huevo, yo me con siento huevito, veo el huevo y rico, como rico, dice que sabe no. Súper rico. Me da mucha pena con ustedes, ya vengo, voy a respirar un rato que estoy como enfermo y ya. No, y adicional a eso, a ti casi no te gusta ya el guacamole y el aguacate porque nos has dicho que comiste mucho. No, no, no, pero el guacamole, digamos que si los totopos y las cositas son hechas frescas, uh-huh. me gusta. Y me gusta sin tomate y sin nada, como lo hacen los mexicanos. Que es un picante que puede ser desde jalapeño hasta un poquito más arriba, un chili verde. Me gusta con cebolla, con aguacate, con cilantro y ya. Con eso soy absolutamente feliz. Y bueno, y la salsa que ustedes conocen, que es un poquito de vinagre, un poquito de aceite de oliva, uh-huh. se revuelve sal y ya. Pero me gusta, rico. Entre más sencillo mejor. Pero yo llego a ver un huevo duro ahí y digo, señores, qué pedacioso. Que cada cual sí, me voy yo estoy a con la no, digo, ¿sabe qué? Es que tengo palpitaciones, tengo que salir un rato y vuelvo cuando les he acabado. Estoy con la U. Bueno, perfecto. Vamos a hablar un poquito más de la bellísima campaña de Buchanan's. Si me permiten, que me faltó decir, ¿dónde se pueden ver estos videos del Caribe, el Pacífico, Cali, las Islas del Rosario, el archipiélago de San Fernando, la Laguna de la Cocha y la ciudad de Bogotá? Para acceder a los capítulos de Identidad Colombia, las personas pueden ingresar en las plataformas digitales de Buchanan's en Instagram, Buchanan's raya abajo col, y en YouTube, Buchanan's Colombia. Y recuerden que hay que... una pregunta, ¿esa raya abajo tiene un nombre en español? Disculpen. Guión bajo. Guión bajo. Guión sí, bajo. Es que me sentí hablando muy mal siempre. O raya al pues piso ya, también dicen, ¿no? También. Sí, raya al piso. Raya al piso también. Y recuerden que en esta época hay que... primero, todos los guisos y los platos que dimos hoy tienen que estar acompañados con un Buchanan's. Tres Buchanan's, el Masters, el Buchanan's 12 años y el 18 años. Pues, moderadamente, en esta época en que tenemos muchos rollos, hay que estar con cuidado, Nico. Celebrando la vida todos los días en cualquier lugar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Bueno, a la pregunta, Nicolás. Un tatuaje que le viste a alguien y te enloqueció mucho, descríbelo. ¿Un personaje que qué? Es que me perdí. Un tatuaje que le viste a alguien y te enloqueció mucho. Describe. Laura Angulo dice, el corazón con espinas que tiene en el hombro Gregorio Pernía, papá. Este tipo me encanta. El otro es el oso de la cruz y el león coronado que tiene Justin Bieber en el pecho. No, Tanico. 5-8. Qué curioso. Los tatuajes no me gustan, pero que me parezcan descargables 100%. Son esos que hacen en el cuello, pura moda de cárcel USA. Como soy un hombre de mar y fiel escudero de mi norte, Jaime Sánchez, me vuelvo loco en con el ancla que tiene Lady Gaga debajo de su teta siniestra. Nota, Nico. Ah, 5-8. Para mí el tatuaje del cordero con rosas en estilo blanco y negro en la espalda de Scarlett Johansson. Uy. Para mí, creo que María Julia está conmigo, es el tatuaje que tiene David Beckham en la espalda. El ángel crucificado, me derrito con balde y todo. Pero dejaría a Beckham tirado sin pensarlo por ti, mi rey. Sería tu primera conquista tatuada. Buah. Todos ocultos. Pamela Barbaricha, ayúdela. Ah, 5-8. Uy, hay una paisita que tiene una mariposa tatuada en su zona púbica. No lo describo porque la verdad miro otra cosa. Nico, búsquela. A ver. Arroba Steffi Moreno 5, Jorgete Padilla. A ver, la buscamos, a ver. Steffi los que Moreno. Se hacen en la mano bajando por la muñeca un escapulario y el famoso tatuaje que no le podía faltar a ningún pillo de Medellín, pillo en los 90s, un revólver o la imagen de la Virgen. Marta Pérez, las cosas cambian mucho. En mi época los tatuajes eran o para prostitutas o para presos. No, Tanico. No, tranquilo, hombre. Esto es de Marta Pérez. Los tiempos han cambiado. Sí, han cambiado un montón. Hola, espaditas. Uno que fue el furor y que algunas damas de mi época empezaron a hacerlo es el de Pamela Anderson en el yate. Muchos homenajes en aquel entonces. Bueno. Un amigo le tatuó a la novia un perro en diversos colores con una técnica parecida a la acuarela. Y definitivamente uno espantoso es del labio. Estoy con Nico. un tatuaje de un amigo no es para enloquecer, no sé si sea creatividad, que dice Space for Rent, y lo tiene en cicatriz que le quedó cuando le quitaron un riñón. Ah, mucha gente hace eso, se tatúa por una cicatriz, eso es verdad. Claro, es para taparse algún, claro, alguna es un buen método. O algún... Un conocido se mandó tatuar en el pecho el nombre de su hijo y en su antebrazo la fecha de nacimiento. Lo malo es que a los 2 años se enteró de que el niño no era de él. No sé si aún los nuzca o los tenga. ¡No! Mr. Brightside. Fue una huerfanita, como les dice Cucho. Tenía un calamar. Los tentáculos estaban en sus piernas, pero el pico lo tenía alrededor de su hoyo. Sebastiano Campo. 5-8. Buenas tardes. El tatuaje del cordero con rosas, eso ya lo leímos. Me chifló el tatuaje y mi turroncito correa en su tierno bracito de telaraña, algo así. Total, lo que se haga esa flor de loto me vuelve loco. ¡Te amo! Saludos al inconcripto que ganó el tweet de la semana y el Cholo Samper, cachas. Bien, hombre, 5-8. Pues a un joven afrodescendiente le vi una esvástica en un brazo. No, ¿cómo así? No, sí, hermano. Listo, vamos ahora sí, haré paso número 1. De una vez. Eso, Mucha suerte a todos. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no económico. Piensa, también. Me gusta, me gusta. ¡Buena suerte! Voy a definir las dos compañías producto de esta transacción. No quiero coger los corticos, entonces les voy a contar para que no me digan qué es, porque yo pues la investigué bien. La empresa Yahoo fue vendida. Uh-huh. Es una empresa de medios con sede en Estados Unidos que posee un portal de internet, un directorio web y una serie de servicios tales como el popular correo electrónico Yahoo. ¿Ok? Sí. La empresa AOL, anteriormente conocida como America Online, AOL actualmente, compañía que cumple funciones como proveedor de internet y otros medios de comunicación con sede en Nueva York. Esas empresas las vendió Verizon y se las vendió a una empresa independiente llamada Apollo. ¿Por cuánta plata vendió esas dos empresas Verizon? Eso es todo. En total. La suma, ¿por cuánta plata las vendió? Juntas serán de Verizon. 10 segundos. Leamos. Nicolás Samper, $1,200 millones. Laura Olla, $3,000 millones. María Juliana Correa, $7,000 millones. Orlando Rivera, $200,000 millones. Me faltó alguien. Laura Natalia. Laura Natalia, da tu respuesta fresca. Ah, no, ya muy tarde. -2 para Laura Natalia Franco. En los originales. ¿Cómo estoy de loco? No. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Bueno, -2 para Leonatel, -1 sin más música para Orlando Rivera, $200,000 millones, los demás no ganan nada. La respuesta correcta es 5 mil millones de dólares. ¿Cómo va el repaso, Laurita? Orlando tiene menos 8 puntos, María Juliana tiene menos 5 puntos, Laura Natalia tiene menos 2 puntos, yo estoy en ceros y Nico tiene 7 puntos. Vamos, Nico, tú puedes. Bueno, ahí vamos. Despegamos, por favor. Canción que me enloquece de los Commodores del 77 con la voz de Lionel Richie. Número 1, Brick House. San Valentín, cumpleaños, aniversarios. Llevar el control de los días especiales no es fácil, pero ahora llevar el control de tu dinero, sí. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para gestionar tu día a día. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. San Valentín, cumpleaños, aniversarios. Llevar el control de los días especiales no es fácil, pero ahora llevar el control de tu dinero, sí. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para gestionar tu día a día. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. El excongresista Lirio Uribe y el representante a la Cámara por Boyacá, César Pachón, acaban de publicar en sus redes sociales una noticia que es falsa sobre el traslado de personas capturadas en Gachansipá a una supuesta finca. Eso no es cierto. Las autoridades tuvieron que acudir a la fuerza para desbloquear las vías porque luego de una semana no se logró negociar con los transportadores el desbloqueo y hay pérdidas, según las autoridades del departamento, de más de 3.500 millones de pesos para los productores de esa región del país. Y en cualquier caso, es falso que haya capturados que fueron trasladados a ninguna finca en Gachansipá. En el mundo hay enfrentamientos entre personas palestinas y personas de Israel en Jerusalén. Es noticia en desarrollo, les contamos más adelante. En Colombia ya hay más de 5.900.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, un gran negocio. Únete a Econexia, la comunidad de negocios siempre activa con más de 10.000 empresarios. Inscríbete en econexia.com. Un gran negocio, lo llaman el aging bull, o sea, el toro que envejece, es Robert De Niro. Uh-huh. Hombre, el tipo se separó de una chica, sí, de nombre, ya les doy el nombre, Grace Hightower, pero la que la está denunciando es la actual esposa, que se ve que es una señora tenebrosa, parece un señor. Bueno. Se llama Caroline Krause. Ella dice que no saben cómo sacarse de la vida a esta exmujer del que están en un divorcio hace mucho tiempo. Y pues él, el problema es que él le siguió pasando plata. El actor del Padrino 2, el actor de Goodfellas, del Toro Salvaje y de tantas películas, que ahora está dedicado a películas de cuarta categoría, y estaba leyendo un artículo raro. Y es porque los próximos tres proyectos, los sueldos ya los tiene comprometidos para pagarle al fisco. Porque parece que esta chica, pero es dicho por Caroline Krause, que es la esposa nueva. O sea que esa es una fuente estúpida en mi concepto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero dice, es que el elderly, o sea, el vejestorio de 77 años, pues el tipo le ha tratado de cortar la cuota con que firmaron el divorcio. Antes era 375 mil dólares al mes. O sea, ¿usted qué, pues, o sea, ¿qué hace uno con 375 mil dólares al mes? No, una locura. Y ya se la tienen 100 mil y la vieja está muy furiosa. Pero en el 2019 se gastó 1.67 millones de dólares la chica. incluyendo un diamante de 1.2 millones de dólares de la joyería Quiet, no sé cómo se llama. Y pues hombre, esta chica está chiflis. Él dice pues que él no sabe qué hacer, pero la señora está furiosa con doña Grace Hightower porque ella no baja. Todo lo que compra todos los días es de la señorita Stella McCartney, que es esta diseñadora hija de Paul. Sí. Y dice, nosotros ya no sabemos qué hacer y este hombre trabaja todos los días. O sea, él trabaja 6 días a la semana, 12 horas al día, para poder estar en paz con la señora Hightower, que es hambrienta de todo lo que produzca Stella McCartney. O sea, me echó la pega una explotada. Y De Niro dice, los ex raya guión Pences, o sea, los gastos de mi ex me están matando. Un gran negocio de la señorita Hightower, que lo tiene de los riñones al pobre Rob Bob De Niro, quien lo único que hace es películas malas hoy en día, ¿no? Sí, ha perdido el charme. No, para mí es ídolo. Lo que pasa es que hacemos si el hombre tiene que producirle a la otra. Sí, hay que comer. Claro, no, ya todo tiene sentido, ¿no? O sea, tiene que pagar muchas cosas. No se puede retirar. Pero es que uno cuando pagaba $400,000 mensuales a una niña, esos son 5 millones de dólares. Eso es mucha plata. Pero es que usted en qué se gasta. Bueno, yo sí me lo gastaría, pero pues. Ah, no, pues obvio, cualquiera, digo. No, pues uno busca en qué gastárselos. Terrible, Dios mío. Bueno, lo siento muchísimo, pero esa es la situación. Un buen negocio, Nicolás. Mire, José Mourinho, ese sí que hizo un buen negocio, un gran negocio. No, ese man la tiene más clara. Anunciaron en la Roma que es el nuevo entrenador del club después de que todos los clubes los ha acabado. No, señor. Últimamente. No, pero, o sea, póngase a pensar. Últimamente ha sido una pesadilla para todos los clubes. Últimamente, corrijo. No, pero mire, tal vez porque, mire, en el United. Últimamente. Ganó Europa League, que era un título que no tenía el United. Eso es como ganar la Sudamericana. El United está metido en la final de la Europa League ahorita, que va a jugar contra el Villarreal. Pero, cualquier cosa. Pero estamos de acuerdo, no ha tenido en estas últimas temporadas con Chelsea, con Tottenham. Me voy a enfrentar con pistolas, pero, y con espadas. Pero es un gran entrenador. Yo soy muy hincha de Mourinho. Pues es un gran entrenador. No. Espere a ver cómo le va en la Roma. El hombre firmó hasta el año 2024 y por temporada se va a ganar 7 millones de euros. Pero estaba en 27, ¿no? O sea, algo ha hecho mal. Pero atento con esto. Atento pues, no, en italiano. Atenti. Porque son todos. Atenti es el plural. Porque mire, 7 millones por temporada y firmó hasta el 2024. O sea, multiplique 7 por 3, 21. Ahí ya tiene 21 palos. Y Tottenham, como Tottenham lo sacó, él dijo, qué pena, pero es que aquí hay una cláusula que ustedes me tienen que pagar. Porque ¿pero si por qué lo sacan? ¿Por qué lo echan? Porque es malo. Bueno, uno no lo sacan porque es bueno. Me da pena, no, Nicolás. No, ¿y cuál no, fue el otro no, equipo que lo echaron y se quedó con 20 pesos? Chelsea. ¿Cuál? Chelsea. ¿Y a usted le parece que eso es normal que ese tipo viva de las echadas? No, estoy. Ese es un degenerado. No, perdón. Momento. Entonces. No, entonces, un momenti. Un momenti. Sí, le dijo Mourinho al Tottenham, qué pena, pero si ustedes me votan, tienen que pagar una cláusula. ¿Estamos ¿qué de acuerdo? Tal esto, Mariajú? Vive de las echadas. Y ahorita Nico vive de que lo echen. No, pero mire, y entonces ¿cuánto le tiene que pagar el Tottenham a Mourinho? No, pues imagínese, no. ¿Cuánto? Imagínese. 15 millones de libras esterlinas. Ese es un delincuente. No. Prisión perpetua. ¿Cuántos millones de dólares son esos? Uy, eso, ¿cuántos son? No, por 15 el 20. Millones de libras, por el 20, sí. No, 15 bueno. De libras no, por el 40. O sea, eso es cuánto, 21 millones de dólares. Exacto, bueno. O sea, tiene 21 por la echada y 21 por el contrato. No, exacto. Porque lo de Roma es en euros, ¿no? En euros, sí, eso es en euros, pero le tengo la cifra en dólares, pues que son los 7 millones de dólares. No, 7 por 2, 18, 9 millones. Bueno, al hombre le van a pagar ya le pagaron una parte, ya le pagaron voy a tomar millones, aire, voy a y tomar aire. Los 9 que faltan para que le ingresen a sus arcas, se los paga el Tottenham hasta que se acabe el año. O sea, se los van pagando en módicas cuotas hasta que termine el año. Mire, Nico, yo un lo gran quiero negocio. Usted no, mucho. Qué maravilla. O sea, yo está lo quiero hecho, usted mucho, pero negociazo. Usted tiene que aceptar que ese es un descarado. Ese no. Man va muy mal. Nico, acuérdese la última del Real Madrid, hermano. Pero en acuérdese el Real Madrid. Cómo tuvo a Casillas. Acuérdese todas las pilatunas que ha hecho este degenerado. Bueno, pero cuéntese lo que fue. Pero es gran tipo, a mí me cae bien, Mourinho. A mí me cae como una patada y además es grosero y maleducado. No, a mí me parece fue un crack. El Dios, eso sí, fue el Dios, miré las estadísticas, pero leímos un artículo en este programa, puede que yo sea un pelotudo en deportes, pero también leo. Y lo leímos con Nico y hice la carrera desde aquel momento del Real Madrid hasta acá, de lo último. Y de verdad, es un soberano explotador. Pues es que no todo, ¿qué técnico gana todas las temporadas? Mire cuánto le ha costado. Pero ¿por qué lo echan de todos los equipos? Es que, de chéveres. Mira, qué pena contigo, pero es que te vamos a echar. No, pero es que, ojo, vea, en el Tottenham tuvo varios problemas. ¿Qué? Estoy diciendo no a gritos yo interno. Mire, en el Tottenham tuvo varios problemas. Se le lesionó Kane durante un largo rato. Sí. Se le lesionó en un momento Son, que era otro hombre los importante. Los amenazaba que si fallaban, entonces los tipos ese equipo, asustados se estrellaban contra todo el mundo como unas vacas. Mire, terrible. Ese equipo llegó a ir de primero en la Premier League. ¿Y en Tottenham qué paró? Con Mourinho. ¿Y en qué paró? Y aquí va el cuento. Y en diciembre hay una fiesta que hace el Tottenham, eso sí, hay una cosa que yo no comparto tanto, que es que sentó a Dele Alli, que es el hombre, a mí me parece un jugador que tiene que ser titular, y lo sentó por capricho, porque usted sabe, sentó a Casillas en su momento, claro. Que era el mejor portero del mundo en su momento, personal. Claro, de egos, prefirió a Diego López y a Adán, que eran pues obviamente arqueros que no le daban la talla a Casillas. Pero no se dé tanta bomba de nombrecitos. Pero mire. Nosotros enfrentándolo a ustedes, el señor, leímos un artículo, discutimos que el tipo se volvió un bodrio desde hace rato. Claro, pero es que en diciembre al tipo le pasó, pues es decir, en su equipo, en el Tottenham, pasó algo. En diciembre, en diciembre usted sabe que se juega en el fútbol inglés. Y él dijo, y en Inglaterra no se concentra como en Sudamérica, que si se concentra, entonces los jugadores se van aparte del hotel. No, en Inglaterra es otra cosa, es distinto. Y él dijo, les dio permiso para irse a donde sus familias, pero dijo, por favor, estamos en una situación mundial que es muy difícil, no se pongan a hacer fiestas ni cosas, o sea, tranquilos. Y después del Boxing Day, que es el 26 de diciembre, aparecieron unas fotos en donde muchos jugadores del Tottenham se habían ido a un fiestón salvaje, en donde de hecho creo que hubo alguno que otro contagio, y ahí el tipo dijo, no, pero estos manes, yo en qué idioma les tengo que hablar, pues, no, es que tampoco le ayudaron tanto, ¿sabe? En Tottenham, faltaban refuerzos, yo no era no tan digo fácil. Nada. Yo solo lo que digo es que ese es un absoluto delincuente, o sea, solo hace negocios, hoy en día a él lo que le gusta es que lo eche. No, y espérese, hombre, en Roma, lo echan en el 23 y otros 18. Ese no. Es un descarado. Déjelo, hombre. A uno no lo echan de los equipos por ser buen entrenador. Y lleva 2 echadas consecutivas. No, y yo pero eso es que el sí fútbol también es a veces cruel en esas cosas. No, señor, hombre. Es que para sacar a alguien es que tiene que hacer la burrada que hizo el de Barcelona. No, pero mire, Zidane la ha embarrado de todas las maneras posibles. En la y última están diciendo que no sigue, ¿no? No, pero ahí sigue. Pero están diciendo que hay incertidumbre en su futuro en el Real Madrid. Ay, y es un tipo que ganó 3 Copas de Europa y una como jugador. Pues Zidane es bueno, pero ahí está. Pero el tipo no es que el señor Zidane se ganó, no sé. No, el tipo siempre se va tranquilo, o sea, nunca se va con fortunas. El tipo cumple sus temporadas. El otro lo echan por malo. Pero no lo digo yo, lo dice el Tottenham, presidente. El Tottenham, pero tranquilo. Y el del Chelsea, el presidente lo echó. Y el tipo y hubo problemas dolido en el Real Madrid. No, ese man es un descarado, él es un gold digger, un cazador de oro. No, déjelo, ladrón de emociones. Es un ladrón, él no va por moneditas de chocolate. No, como ¿qué moneditas? No. ¿Qué tal toda esa plata? Nada, sí. Bueno, María Juli, un buen negocio. Bueno, pues un buen negocio en esta era electrónica, Jaime, sin duda alguna, van a ser todos los que tengan que ver con almacenamiento en la nube. ¿Qué le pasó? Amazon es una de las empresas, y Microsoft son dos de las empresas que lideran este mercado. Sin embargo, empresas como Huawei, que es China, ya lo sabemos, anunció que también va a entrar en este negocio, que en el 2023 espera que para el 90% de las empresas del mundo el tema de almacenamiento en la nube sea prioridad, y que para el 2024 más o menos el 30% del presupuesto que tengan para tecnologías de la información va a estar dedicado a este rubro. Es un negocio que, si bien en este momento, en el año 2020, es muy fuerte para los años venideros, va a ser realmente importante y preponderante dentro de las empresas, así que entra un nuevo competidor. Laurita, ¿te parece hablar de nuestros queridos amigos? Claro que sí, porque hoy puedes ser parte de una comunidad de negocios siempre activa en Econexia. Una solución integral de oportunidades y negocios. Participa en ruedas de negocio, contenidos y publica tus productos en vitrinas virtuales. Únete en Econexia.com, ecosistema de conexiones y negocios. ¿Qué hago, Johnny? Bueno, vamos con el tema del día. A la pregunta, Nicolás, últimas oportunidades de tweet. No, falta. Tranquilo. No, falta todavía un montón. Un tatuaje que le viste a alguien y te enloqueció mucho. Descríbelo. El tatuaje más sensual es el símbolo de Playboy que tiene debajo del estómago. Debajo del estómago no, hermano. Lo tiene mucho más abajo. Lo tiene cerca a su pequeño pubis. Bueno. La Porn Stars Caden Cross, compañera de trabajo de Rocco y de Nacho. Muy bonita. Lo mandó Andrés, muy atractiva. Un tatuaje de un amigo de dos cuervos, uno en cada tobillo. Me enloqueció porque se le veían las patas de las urracas. Marco Antonio Ramírez, 01. Bueno. No hace mucho tiempo, de mis ojos, que deleitaron un tatuaje de una novia, tenía forma de cachetero también hecho, que resaltaba con ligero de color blanco. A ese súmele el grado de dificultad más dolor, porque abarcaba hasta los genitales, no, más las prótesis en sus nalgas. ¿Cómo? Uy, no, eso está complejo. A ver, ¿qué más tenemos aquí? No, no hay más, Nico. La verdad que no. Me están un poco de cháchara, mijo. Bueno, tranquilo, tranquilo. Alguna vez pasando por la 19, vi una fémina que trabajaba ahí con un tatuaje en su vientre con una flecha apuntando al sur de su humanidad. Sí. Y las palabras que decía, inserte aquí. Creo que ese mensaje... ¡Ay, qué horror! ¡Qué tatuaje esta brocha! ¡Horrible! Creo que ese mensaje iría dirigido a los borrachos que necesitaran instrucciones en su estado. ¡Y qué tatuaje tan ordinario! ¡Jorge! Interesante tertulia del valor entre Sánchez y Camargo. El mayor lagarto de Mourinho es Jorge Méndez, el rey de la majadería. Así mantiene ese vago. Saludos al Raimundo Angulo del Balón, Nicky y el Chácharas. Y ahí vamos. Bueno, muchachos, vámonos con un poquito de música. Esto es con The Counting Crows, su nuevo sencillo, lanzado el 27 de abril. Los entrevistamos, Elevator Boots. Hola, cariño, te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño. Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades. San Valentín, cumpleaños, aniversarios. Llevar el control de los días especiales no es fácil, pero ahora llevar el control de tu dinero, sí. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para gestionar tu día a día. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, vamos con Laura Hoyos, que nos acompaña siempre con los homenajes. En un día como hoy nació Gregorio Pernía. ¡Hombre! ¡Vea! Actor de televisión colombiano. Nació en 1970. En un día como hoy nació Ashraf Farhadi, cineasta iraní. Dos premios Oscar, ¿no, Laurita? Sí, sí, sí. Uno sí. Se lo regalaron porque no lo pudo ir a la ceremonia. Porque sí, Trump, claro. Cerró la entrada de los iraníes. ¡Flojo! Bueno. En un día como hoy nació Evita Duarte de Perón. Actriz y política argentina, esposa del presidente Juan Domingo Perón y más importante que él, ¿no? Ay, me duele el brazo. ¿Qué le pasó? Me duele el brazo. Vamos a oír alguito de esa cosa, si les parece. No hay cómo salvar a Evita Perón, ni siquiera musicalmente hablando, pero pues yo creo que la única versión que se puede oír de este clásico de Andrew Lloyd Webber es con Madonna. Vamos un minutico con Madonna y la versión de Don't Cry For Me Argentina, de la película del gran director Alan Parker. ¿Quién se me ha olvidado el director? Uah. En un día como hoy también hubo alguna celebración, y la celebración tiene que ver con, espérese que es que se me cayó esta vaina, un minuto, tiene que ver con, no sé con quién tiene que ver, ¿qué fue lo que pasó con Eagle Eye Cherry, Laurita? Que un día es que como hoy nació. ¿Ah, sí? Un día como hoy. Ajá, ¿nació sí, Eagle Eye Cherry? Así es. Bueno, pues vamos con su único éxito importante. Sí, el único, pero... Save Tonight, le gusta a Nico mucho. Vamos. Va. En MediaBank celebramos 22 años contigo dándote mucho más. Y ahora aprovecha una superfinanciación de aniversario con tu MediaMark Club Car hasta el 22 de mayo. Financiación de la entidad de pago híbrida CaixaBank Payments and Consumer. Consulta condiciones en MediaMark.es. MediaMark, hecho solo para mí. Clica en el banner para más información. Hola, cariño, te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño. Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades. El consultorio del Doc. En los originales. Listo. La noticia del Doc hoy tiene que ver con Pfizer, la vacuna que acaban de confirmar en Estados Unidos que es extraordinariamente efectiva protegiendo a las personas de una severa enfermedad causada por dos peligrosas variantes, de acuerdo a dos estudios publicados ayer. Los estudios basados en el mundo real y en el uso de la vacuna en Qatar y en Israel, sugieren que la vacuna puede prevenir los peores variantes, incluyendo neumonía y muerte causados por el B117, la variante que fue identificada en la Gran Bretaña, y el B1351, la variante que fue identificada en Sudáfrica. Son grandes noticias, dice el doctor Annelies Wilder Smith, que es investigador del London School of Hygiene y Tropical Medicine. Las investigaciones sugieren que la B117 de la Gran Bretaña es mucho más produce más infección que otras variantes, pero las vacunas trabajan bien. Se hicieron con 200.000 personas y en múltiples análisis las investigaciones encontraron que la vacuna es 89.5% efectiva para prevenir la infección de la variante inglesa B117 en la gente que después de 2 semanas después de que se toma la segunda dosis, y 75% efectiva para prevenir la B1351 en aquellos que llegan también a ese punto a los 15 días. Les habló el doctor Samper Sánchez y bueno. María Juliana, ¿tienes alguna nota médica que es tu especialidad? Sí, acá tengo algo, y es que uno de los grandes problemas que ha encontrado la comunidad médica y los médicos en términos del tratamiento del COVID-19 ha sido justamente que todo sucedió muy rápido y no habían guías claras de cómo tratar a estos pacientes. Esto no solamente para los pacientes graves en su primera infección, sino sobre todo para esos pacientes que siguen con síntomas meses después de la infección, que es el 10% de los pacientes del mundo. Pues 48 sociedades científicas españolas crearon una guía justamente para abordar ese COVID persistente, es decir, estos pacientes que después de dar negativo siguen presentando una multitud, pues muchísimos síntomas, y empiezan a ir de especialista en especialista a tratar esas, entre comillas, patologías, pero que realmente son derivadas del COVID. Pues sacaron esta guía porque dijeron que tan importante como tratar a los pacientes que están graves y que están internados en el momento es hacerle seguimiento a ese 10% que los síntomas son persistentes en el tiempo. Bueno, Laurita, ¿tienes notas médicas o tú prefieres no meterte en un tema que no conoces? No, pues metiéndonos con el tema de las vacunas, pues la Organización Mundial de la Salud aprobó hoy el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 fabricada por la empresa china Sinopharm. Es la primera vacuna desarrollada por un país no occidental que cuenta con el respaldo de la OMS, y la vacuna pues ya ha sido administrada a millones de personas en la China y en otros lugares. Recordemos que la OMS solo había aprobado las vacunas fabricadas por Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson y Moderna, así que se suma a esa lista. Bueno, yo tengo una preguntita del consultorio del doc. Claro, doctor, pregunte. Cuando se está hablando de la posibilidad de vacunación en Nueva York, imagino que va a ser la vacuna de Johnson & Johnson la que se va a utilizar. Es la de Johnson & Johnson. Sí. Yo leí la nota muy precisa. Es que me preguntaron. Sí, yo también escuché que era la de Johnson & Johnson, que es de una sola dosis. Solamente la de Johnson & Johnson es la que van a poner. Usted llega y le hacen pim, pim, pim, pim. ¿Cómo le hacen, Nico? Pim, pim, pim. ¿Cómo le hacen, Nico? Eso, no, pero es que le hacen solo pim. Claro, solo es un pim. Si esta vacuna fue retirada del mercado por no sé qué coágulos. Ya está en el mercado y la efectividad probada es 75%. ¿Usted qué pierde si va a comerse un perro caliente a Central Park a $3? No, es un robo. Y después le dicen, oiga, venga, venga, venga, mijo, venga. Oiga, calvo, venga. Ponga el brazo, mijo. Ponga el brazo, pim, pim, pim, pim, ya. No, y le van a hacer como que una difusión grandísima, porque la idea es justamente incentivar el turismo. Claro. Y los puntos van a ser en puntos bien turísticos. Uno de ellos va a ser el Museo de Historia Natural de Nueva York. Mira. Yo les boté todo ese dato, pero como no me paran bolas, yo tranquilo. No, es que tenía la duda, no, porque es que aquí me preguntaron, me dijeron, venga, del cuento que echó Jaime, alguien seguramente agarró el programa y me dijo, y lo de la vacuna, ¿cuál es la que ponen? Entonces yo dije, no, Johnson. Pero yo creo que es la Johnson, pero espera, le pregunto bien. Johnson. Johnson y Johnson. ¿Usted está caminando ahí de pronto? Claro, la cola debe ser muy brava, ¿no? claro. Muy brava. Sí, pero bueno, pero... Pero pues hace usted la cola. ¿Pero usted no ha hecho fila en sitios turísticos? Trato de no, pero sí, sí he hecho. Pero trato de no. ¿Cuál es la fila más larga que ha hecho en esas vainas? ¿Tiene alguna? Oiga, es buena pregunta para el tema del día. Esa es una buena, buena pregunta. ¿Cuál es la fila más sí. larga que has hecho en tu vida? Sí. Pero no de turismo, de todo, ¿no? No de, tu, de cualquier de cosa. Todo. Bueno, para no, pero no. de turismo he no, hecho alguna usted muy sabe, larga. Usted sabe que yo soy como muy cansón con ese tema, entonces... ¿Si usted le apereza o no? Como que usted dice, yo espero no, que vaya. No, yo soy, yo he ido a todas las vainas en mi vida, pero sí, yo veo una fila y me largo. Exacto, no. Eso voy. No, yo me largo. Yo no soy de eso. Y alguna vez en un hotel me dijeron, le dije, pero es que la fila tenía 7 cuadras. Me dijeron, venga, hombre, resolvemos el problemita por 20 euros. Le dije, de una vez, hermano. Listo, sale. O sea, apliquemos la vaina. Esa es la fila más larga que he visto en mi vida y es la fila para entrar a ver la Capilla Sixtina en el Vaticano. Sí. Entonces yo fui un día y dije, no, o sea, ya la había visto, hermano, pero siempre es... Yo no sé por qué a mí me toca repetir 4 veces las cosas. Yo no he podido entender. Yo dije, no. ¿Cómo ni que no? Riesgo. Y como dijeron, ¿cómo que no? ¿Cómo, se empezó ¿cómo a hablar como el llanerito. Sí, como una ovejita. Yo, sí. ¿Cómo que no? Sí. Con vibrato. Y bueno, déjame y busco una alternativa. Porque siempre hay alternativas, brother. Es que la gente a veces como que no tiene la paciencia de hacerlo. Cuando no estábamos en toda esta historia que nos lleva matando un año de jartera o más, todos los museos por $7 usted no tiene que hacer cola, o por 5 o por 4. Realmente le da pereza y no, vamos que allá, es más barato, allá llegamos más barato, mijo. Sí. Pero si usted le vale 20 y le vale 26, pues tire a la 26. Claro, por aproveche. Internet. La de la Sixtina en su momento era una cuadra, mire, era una cola de unas 10 cuadras, pero era cola con, no era una cola de una persona, sino eran de a 10 personas de ancho. O sea, claro, yo no le exacto. Puedo. O sea, no es una cola de uno, sino de a 10. No. Y cuando yo vi eso dije, no, pero no, sí. Y yo, ah, bueno. Eso es reciente, ¿no? Pucha. Yo llegué al hotel y dije al man, oiga, venga. Yo tengo este problemita, hermano. Y me dijo, no, el problema se resuelve distinto. Usted necesita es agarrar un guía que lo lleve al Foro Romano, que lo lleve al Coliseo, que lo lleve a todas esas vainas, pero váyase con el guía. Y el guía le cobra una plata fija, pero el tipo le tiene las entradas en todos lados de primeras. Claro, de arranque. Compra acá las entradas y el guía es el man que llegue y como tiene ese carnet, pasa de primeros por todos lados. Claro. Esa es la cola más larga turísticamente que yo he visto en toda mi vida. O sea, pero digamos. No la hice. Eso le iba a decir, no la hizo, pero no, ¿hizo me fui? Alguna que haya dicho me eché 2 horas para entrar a tal lado? Desafortunadamente a usted le va a tocar la misma cola, hermano, y más larga. No ahorita, pero en un añito. Y es una cosa para coger a bofetones a todo el mundo. Las colas de Disney World. No, brother. Y con pase especial. 2 horas. Claro. ¿Y qué vamos a hacer acá? No, vas a conocer a Barney. ¿Y uno viendo a Barney? No. Es muy berraco, hermano. Muy jodido. Ah, prepárese, papá. Vaya preparando las patas. No, Disney. Las quimbas. Ahora, hoy en día Disney tiene unas vainas, mire, la entrada, yo no sé hoy en día, pero lo último que sí fue porque yo trabajo con esa gente en televisión, son mis socios en Colombia, o sea, somos llaves, hacemos los productos de ellos, de hecho estamos haciendo un producto maravilloso que ya terminamos, en Vista Producciones, pero los manes, yo hice tantas vueltas y tantos favores en eso y era... que yo tenía acceso a esas cosas, entonces a mí me decían, ¿a quién quieres llevar a Disney gratis? Claro. Y es que la entrada diaria a un parque vale 120 por cráneo, sí, no plata. Importa si es niño, ¿no? Sí, eso vale plata. Pero estos manes le sacaron un paquete de 3 parques por día, por 2 días, y uno va y gratiniano, al gratón. No. ¿Qué? Hasta que alguien se desvió por ahí y empezó a hacer negocio con eso y prohibieron esa vaina. Claro, siempre pasa. Siempre pasa. Pero después de eso, entonces sacaron un pase que no va a hacer filas ni nada, pero yo creo que hoy en día ese pase no debe existir mucho, que es que usted tiene prioridad, yo no creo, ¿sabe? Hoy en día lo único que está abierto Disney es Disneylandia, en Anaheim, California, solo para los californianos, ¿no? Solo para los del estado. Pero yo creería que esas son las colas, además que usted mira la diversión y le provoca coger a bala a sus hijos, o sea, usted, hay una que son unos dumbos que dan vueltas, dura un minuto, y ya. Pero para los niños ver un dumbo y uno meterse en un dumbo que da vuelticas así en un redondel, y se montan en el dumbo y se sienten dumbo. Y yo dije, cuando salí de eso, dije, yo no sé, me dieron, o sea, estaba buscando como un revólver, y vi fue un banano, y con eso empecé a dispararle. Claro, pero no. A gatillar usted con ese banano. No, eso es una pesadilla, brother. O sea, entrar al castillo de Cinderela, la Cenicienta es. Uy, y usted entra y pasa por el centro y sale. ¡Ah! Y ya, listo. No, es que no hay subidas a ninguna parte. Yo, ¿y esta vaina qué es? ¿Esto qué es? Claro. ¡Ay, qué lindo, papá! Qué lindo. Pero el peor para mí es ver a Mickey. Vamos a ver a Mickey. Él está en una casa ahí sentado. Es un pendejo ahí disfrazado, un pelotudo. Sí. Y entra uno una cola de 2-3 cuadras ahí despacio. Y va, entran uno por uno a ver a Mickey y a Minnie. No. Que sabemos que es un par de pelotudos disfrazados de eso, ¿no? Claro, no. Exacto. Y haciendo manitas y cositas. Y uno, no le dañe la ilusión a María Juliana. De pronto ella no le dañe. Por favor, que yo no he ido. Verde. Ella no sabe que no son reales. Pilas. Entonces inventaron una vaina en Disney. Yo no sé si esa vaina existe. Yo estoy hablando, Nicolás, de hace 20 años, ¿no? O sea, sí, yo hace 20 años, bueno, no sé cómo será esa vaina. Antes de la pandemia, ¿cómo era esa vuelta? Uy. Hace 20 años eso era un problema, es que no había nada, o sea, no había internet, creo. Usted llegaba y la vaina, y la más fuerte fue esa. Y la otra, hay una cosa que se llama Small World. Sí. Y es todo el mundo en miniatura, en un charco, en una lancha. It's a small world. No está la canción por ahí, Jonathan, para que se me salte la piedra de todo, verdad. Se pudrió todo. It's a small world de Disney. Y uno entra y empieza a pasar por todos los países en un barco. La entrada. No, bro. Piedra María José, póngale esa vaina. Bueno, bájale. Y lo curioso es que la canción la ponen en versiones de cada país que usted está pasando. Ay, entonces la mexicana es mexicana, la polaca es una polca, es un desastre. No. ¿Y sabe cuánto dura el viaje? Como 25 ¿cuánto? Minutos mamándose. Ay, eso. Y uno escuchando musiquita de Paco. Y dando vueltas en un barco y es la misma canción, pero va cambiando de ritmos y de muñecos. Ay, eso, no. Small World, es que todo el mundo lo tienen ahí, hasta esquimales. O sea, mejor dicho. No, pa. Yo les pido un favor. Es que no, o sea, nadie puede cantar victoria, pero para mí esto fue un trauma de padre muy fuerte. Me tocó echármelo 3 veces. Uy, no, maestro. Hasta que un día les dije, ya tienen 10 años, ya no van más con ya, eso, la de verdad. Exacto, ya no más con esa pendejada. Pero me dijeron, pero un minutico, es que es la mejor edad para ver eso. Bueno, otra vez. No. No, listo, vamos a tatuar. No, usted listo, camine. No, qué hueso. Y eso en diciembre, o sea, a 5 grados de temperatura. La machera, hermano. Mire, si hay un plan de verdad que a usted le puede sacar la piedra en su vida de colas, es esa vaina de Disneylandia. Me tocó hacer Anaheim, me tocó hacer el parque del frente, que se llamaba el California no sé qué, que era nuevo. No, hermano, de verdad, me tocó pasar un 31 en Epcot Center con lluvia, con unos... Y lo que le sacan uno de plata por esas gabardinas de plástico. Uy, hermano, es que yo de verdad, yo fui un santo. Y ahí sentados, mira a los niños. Y yo, ¿qué niños? ¿De qué? ¿Qué niños? ¿Qué carajo? No, yo sí estaba muy bravo, hermano. Uy, qué mal me fue. Es que no me imagino la ira suya. Es que yo no sirvo para eso, hermano. Es que no puedo. Museos, bueno. Claro. Usted va al Museo del Louvre y usted le dicen 3 horas de espera. Listo, no entro. Listo, hágale, y se va. Claro. Pero aplastarse 3 horas a ver un cuadro. Ah. No, yo sí, yo sin eso soy muy claro, hermano. Yo no le hago fila sino a Nico, qué carajo. Bueno, despeguemos, hermano, porque toca hacer el segundo. No, es que no le hago fila a nadie, hermano. Sí, ay, hermano. Hombre. Pero repito, todas las atracciones y todas esas vainas no hay que hacer fila. Lo que pasa es que hay que buscar la vaina y claro, entender que por $5 se resuelve el problema. Si usted está pagando por una boleta de Broadway tanta plata, pues métale el 10% más y le toca mejor. Claro. Eso es así, hermano. No se enrede. Si usted va a ir a Disney, eso sí es un bollo, hermano, porque es que además es que el personal de Disney es realmente para tutearlos. Porque es que son todos especiales, todos sumisos, todos atentos. Eso no vale. Uno tiene que ser un divinamente patán para que el mundo exista, perdón. Creo que recordaste todo. Le toqué una llaga. Pero totalmente, un recuerdo. Aún supura. Hermano, desarchivaste es que algo grave. Nico, no cante victoria, no, hermano, que lo vería usted comprando la pata esa, el pernil ese de pavo lleno de grasa y haciendo la cola para el Dumbo ese que no se trata de nada. No, y hay otras atracciones peores, pero es que yo no voy a eso. Universal, la casa de Harry Potter, uy, hermano, eso es, creo que la cola son 6 días. ¿Usted qué va a ir a hacer a una casa de Harry Potter? Claro, ¿para qué? Ay, les iba a acabar el cuento. Es que se inventaron algo que se llamaba Pleasure Island y usted dejaba a los niños en el hotel y se iba a tomar trago en una isla solo para adultos. ¿Ah, sí? De una ordinariez faltaba que apareciera Trump a saludar en todas las mesas. No, de verdad, no, muy incómoda la situación, ¿sabe? Ay, ¿de qué se ríe, hermano? No, me gustó el cuento, me pareció muy buen cuento. Mira a los niños, ¿cuál niño? No, hermano, es que yo le cuí, hermano. Muy berraco eso. No. Es que hay unas vainas, hay unas atracciones que le sacan uno la piedra. No, todas, es que no, qué pena. Ay, con ustedes. Laura, ¿me perdonas? María Juli, ¿me perdonas? No, tranquilo. Sí, tenías claro que abrir ese archivo de recuerdos. No, pero es que era... ¿Pero para qué me meten en eso? Déjenme tranquilos. Yo estoy rico aquí. Estoy bien acá. O sea, ¿por qué? ¿Para qué me joden? Déjenme en paz. No, pero era necesario hacer esa catarsis. El tema del día del lunes, Orlando. ¿Cuál es la fila más larga que has tenido que soportarte? Yo no sé, póngalo, Nico. De todo tipo, ¿no? De todo tipo. Ay, pero esas son... No, es que además, es que hacer fila por algo bueno, ¿me entiendes? La Capilla Sixtina sí tiene un cuento. Pero uno ver unas tazas de Dumbo, ay, hermano, de verdad. Mira los niños. La alegría de los niños es lo que más me saca la piedra. Pero bueno, ¿cuál les dicho? Sí, eso es fatal, un pacheco, hermano. Violento ese día. No, es que no es fácil comportarse, o sea, no. Pueden ser sus hijos, pero es el único momento en que usted dice, ¿qué es esta vida que me tocó? Pero bueno. Yo creo que Nico se está riendo tanto porque sabe, como tú le dijiste ahorita, sabe que debe y tú vas a estar en esas, ¿no? Que él le debe unos días de vacaciones. O sea, vaya a le debe unos días. Espera y verá. Déjenlo. No, es risa nerviosa lo de Nico. Bueno, listo, vamos con un arepaso de World Culture Lab. Listo, de una. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, en el Islam es la religión más rápida de crecimiento y aceptación en Europa. Primera parte, ¿cuál es el país europeo que, en el que están más de acuerdo los papás en aceptar la conversión de sus hijos al Islam? Un país. Es que tiene trampa esa pregunta, bueno. Pero está clara, ¿no? Están todos listos. Laura Hoyos, Alemania. María Juliana Correa, España. Orlando Rivera, Rusia. Rusia, Orlando. Y acuérdense que para los rusos la religión es el opio del pueblo. Bleh. Nicolás, Francia. Y Laura Natalia Franco, España. Vamos a hacerlo por aproximación. Entonces, ninguno. Es que todos están cerca, menos uno para Orlando Rivera, un poco lejos solo. Y un poco raro. En los orígenes. Es los Países Bajos, más conocido antes como Holanda. Holanda. Vea, no, ni idea, no hubiera acertado nunca. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. ¿Qué porcentaje de personas en Países Bajos están totalmente de acuerdo en aceptar la conversión de sus hijos al Islam? Orlando 29%, Laura Hoyo 60%, María Juliana 60%, Nicolás 23%, Laura Natalia Franco 35%, menos 1 para Nicolás Samper. Te salvaste de vainas, Orlando. En los originales. No tiene nadie punto. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Porcentaje de personas en Países Bajos que están totalmente de acuerdo en aceptar la conversión de sus hijos al Islam, 88%. Uy, no. Uy, altísimo. Altísimo. Ya volvemos, no se muevan. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Atención, la Procuraduría General le ha contado a la FM que adelanta 30 investigaciones por violaciones a los derechos humanos en 10 días de manifestaciones en todo el país. Hay investigaciones con poder preferente, es decir, con prioridad para casos de homicidios en Cali, Ibagué y Cundinamarca. Y en Cali, a un menor de edad de 17 años. La Procuraduría también investiga si hubo conductas disciplinarias por parte de policías en Caldas y Cali, con dos denuncias de abuso sexual a mujeres. En los casos de los homicidios, los responsables presuntamente también serían policías del país. En Colombia son más de 5.900.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, Identidad Colombia, presentado por Buchanan's, orgullosos de nuestro origen. Bien, les voy a poner una tarea inicialmente, antes les voy a contar algo, pero les voy a poner una tarea, y es que imaginen esa comida que los lleva a su niñez, esa comida de la casa que los lleva a su niñez, que es comida colombiana finalmente, y que los lleva a su niñez, o por algún recuerdo, donde los llevaban, no sé, sus papás, para que le echen cabeza Laura y María Juliana, porque les cuento que pues Buchanan's, al lado de la productora Proyecto Identidad, hizo un viaje por 6 regiones de Colombia para entender las cocinas tradicionales y, por supuesto, a partir de esas cocinas, la grandeza de la gente. Y, en este caso, Identidad Colombia es el nombre de la serie web que va a mostrar toda la región, el Caribe, el Pacífico, Cali, las Islas del Rosario, el archipiélago de San Fernando, la Laguna de la Cocha, Bogotá. Y ahí, en esas seis capítulos, esas regiones, se va a ver todo lo que tiene que ver con esta cocina y la cultura colombiana. Si usted quiere ver los capítulos y tener más información de Identidad Colombia, usted puede ingresar en las plataformas digitales, muy recomendado porque está bueno, de Buchanan's Colombia en Instagram, es Buchanan's-col, y en YouTube, Buchanan's Colombia. Y recuerden, especialmente en esta época, brindar con moderación. Celebrando la vida todos los días en cualquier lugar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Espero que hayan hecho la tarea de imaginar esa comida colombiana que lo lleva a uno como al recuerdo de la niñez. Entonces les empiezo a preguntar, Lau, ¿tú qué recuerdo tienes de esa comida colombiana que uno hoy aún tiene ese sabor, como decirlo, tatuado un poco en la mente? Yo creo que el de el tamal, Nico. Es muy bueno. No sé por qué, es delicioso, es absolutamente riquísimo, pero no sé por qué también, como un archivo que tenía, me acordó de ir chiquita, por ejemplo, a la Puerta Falsa. Claro, uy, que es buenísimo. ¿A la tamal? Uy, no, Puerta mira, Falsa. María Juliana, tienes que no ir cuando todo esto se componga. No tengo ni idea de qué están hablando. Eso es lo mejor para comer, Lau ha dado con un lugar clave para comer tamal. Y chocolate. Ok, con toda la tradición, ¿no? Pues es que es el restaurante más antiguo, ¿no? De Bogotá, dice la leyenda. Sí, eso dicen. Y ahí venden todo, es delicioso, es muy cerquita al centro de Bogotá, pues a donde está el Palacio de Justicia, la alcaldía, el Capitolio, es a una o dos cuadras del Capitolio, para que te hagas una idea de dónde queda. Y es lo máximo. Es muy rico, sí. Sí. Me acordé de comer tamal allá con el chocolate, el almohaban, bueno, todo eso. Es muy bueno, de acuerdo, es delicioso. Tú, María Juliana, ¿qué recuerdo tienes o qué comida esa que de pronto te llevaban, no sé, tus papás y te quedara en la mente o que te hicieran en tu casa? Pues mira, hay algo, y yo creo que tú le preguntas a cualquier colombiano, y es un combinado o un casado, como decimos acá, que todos hemos comido desde chiquitos en algún momento de la vida, y es el arroz con huevo. Sí, ¿has visto campeón? Que hay gente que, ay, qué rico un arrocito con huevo, con salsita de tomate y quizás unas tajaditas. No hay una comida más sencilla en Colombia y más característica de los colombianos que el arroz con huevo. Y más gratificante, ¿no? Porque además es deliciosa. Sí, además es delicioso, total. Es buenísima, es una delicia. Exacto, a eso me refiero. Es supremamente sencilla, es supremamente básica, pero es delicioso. Y yo creo que ya uno, pues ya que no vivimos en la casa, uno ya de adultos, si uno cualquier cosa y se come un arrocito con huevo, y eso sabe a casita, sabe a la mamá, sabe a la niñez, total. Yo me acuerdo mucho, mi papá, que era un hombre que se la pasaba por Colombia, pues recorriendo, nos llevaba a todos lados, a las plazas de mercado de todos lados, o sea, nosotros sí que viajamos con mi papá para todos lados, pero algo en donde lo que mi papá se convirtió en un experto fue en la lechona. Uy, pero, qué rico lechona. Okay. Un experto, o sea, el tipo llegaba y decía, esta lechona no está bien hecha porque tiene tal, tal, tal, tal, tal, tal. Y le explicaba a uno, esta lechona está bien hecha porque es tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Bueno, la mejor que yo me he comido en mi vida, porque además muchas tienen mucho arroz y dicen que no hay que echarle tanto arroz, que es más como la mixtura de la carne de cerdo con otras cosas, pero no con tanto arroz. Y la mejor que yo me he comido, que fui con mi papá cuando era muy niño, en el Espinal. El Espinal y la avena del Espinal, Nico. Dime si no, eso sí que, o sea, en el mitológico, claro. Pero estamos hablando, exacto, estamos hablando de una figura mitológica de la gastronomía colombiana, de dos, que son la lechona y la avena del Espinal, así de sencillo. Eso es, cuando puedan ir, por favor, háganse ese bien. Anotado. Para sus vidas. Uy, es lo máximo. No vas a encontrar, María Juliana, una mejor lechona en la historia que la de Espinal. Es absolutamente deliciosa. Ahí les dejamos para que empiecen a pensar entonces en esos recuerdos gastronómicos, ahora que estamos con Buchanan's. Vamos con música, don Jonathan, ¿qué le parece? Claro que sí, me parece perfecto, además con un Buchanan siempre cae bien. Y tenemos algo muy, muy elegante para disfrutarlo además, maridaje musical. Esto es Soccer, una canción que fue lanzada en el 2019 por los Jonas Brothers después de 6 años de inactividad. Y llegaron con toda. We go together, better than birds of a feather, you and me. We change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you found me. Hola cariño, te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño. Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. Hola cariño, te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño. Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. Los originales en La Isla de la Fantasía. ¡El avión! ¡El avión! La Isla de la Fantasía es Australia. Imagínense lo que está pasando en Australia, que a raíz de los problemas que están en la India con la pandemia, hay 8.000 australianos que están afectados porque están en la India. Y no, y pues quieren salir a su país, son ciudadanos nacidos allá, permanentes residentes que quieren entrar a su país. Les dijeron que no. Entonces la gran discusión es, pero un minuto, ¿eso no es anticonstitucional que uno no pueda ir a su país, Nico? No pueden ir. Ningún australiano que esté en la India puede acercarse por acá. Es que en este caso es bien complicado. Pero, ¿cómo le niegan la entrada al país de uno? O sea, eso es el primer caso que yo veo. Y están firmes. Usted está en India, no puede entrar por acá. Hijo de Dios, no puede ser. ¿Pero y qué hago yo? Vine aquí de turismo. Lo siento mucho, mira a ver qué hace, malas. Pero aquí a Australia usted no entra. Claro, es que yo soy australiano, mi pasaporte, yo nací en Queensland. Usted puede haber nacido en Walt Disney World, pero aquí no entra. Pero es de doble filo, ¿no? Claro. Nico, dígame algo, usted que es el politólogo experto, acá lo llamo a Santiago Ángel. No, pues hombre, es que lo que estaba pensando es que, bueno, varios países... 8.000 hay, ¿no? ¿Cuántos? 8.000 australianos. Ah, no, pero es que... En la India. Pero es que fíjense que bueno, me da pena, en su momento... Don't come home, les dicen. Y que fíjense qué pasó cuando arrancó todo esto, que pasó con muchos... colombianos que estaban en otros lugares y no podían regresar. Pero es que no habían vuelos, Nico. Pero aquí hay vuelos. Hijo. Es que antes había un vuelo al mes. Cuando empezó esto, Colombia no tenía vuelos. O sea, la gente es que no tenía cómo devolverse. Y es que Australia está, además, Australia... Y está lejos de la India, pero no está tan lejos como digamos, Colombia. En general ha tenido muchos cuidados con los contagios. No, es que los tipos tienen cero contagios al día. Sí. Exacto. Oye, imagínate. Australia, nadie se enferma. En el abierto de Australia de Melbourne, cerraron 5 días porque había 4 casos. Sí, cerraron el campeonato. Sí. Pues la primera ministra de Nueva Zelanda la han ensalzado todo el mundo por sus políticas antipandemia, porque han sido muy efectivas y muy buenas. Por ejemplo, pero, hablando de Oceanía. Repito, usted se va a hacer un trabajo de... No sé, de RCN o de Caracol, es que no sé finalmente dónde está. No, como así, RCN, de RCN. Y lo mandan a Australia y dicen, hermano, es que necesito que nos cubras un partido de rugby que no sé qué. Listo, usted se va. Y usted se va a devolver a la India, perdón. A hacer un partido de cricket. O un partido de qué hay allá, no sé qué. Sí, cricket, cricket, allá sí, hay cricket. Bueno, es que en Colombia se puso de moda el cricket porque hay 5 colombianos en un equipo de la India. Listo, usted vaya a apoyar a sus amigos colombianos, a nuestros amigos. Y listo, terminó el partido y dice, bueno, ya me voy para allá. Y en Colombia le dicen, no, aquí no entra, hermano, porque los que vengan de la India no vuelven acá. No. Don't come home. ¿Usted qué hace? Se pero es que puede hacer todo. Todas las escalas del mundo. Lo máximo que puede hacer es irse a otro país que no lo recibe y estarse 14 días. Claro, y hacer la cuarentena. Pero ¿quién lo recibe desde la India? En Estados Unidos está prohibido vuelos de la India a Estados Unidos, excepto los gringos, porque es que es lo normal. Los australianos dijeron, lo sentimos mucho, pero esta vaina ha sido un tema muy importante para nosotros. Estás en la India, don't come home, no vuelvas a tu hogar. Terrible. Es que 8.000 son 8.000, ¿no? Mucha gente no sabe. Mucha gente. Es que acuérdense la relación que hay entre Australia y la India. Ambos se fueron de la Commonwealth. Fueron inglesas ambas propiedades. Entonces hay mucha cosa de Australia con la India. De hecho, no es un viaje muy lejos de Australia a la India. 8 o 10 horas. Pero desde Colombia... perdón, estoy muy nervioso, ¿ok? Pero diga algo, Nico, es que lo veo nervioso. No, no pues es que me quedé pensando en esos 8.000. ¿Qué momento en yo? En la India, ¿dónde estás tú? No, en Mumbai. Imagínese. No. No, no, no, no. Y con la situación sanitaria que hay en este momento en la India. Calcúleme eso, porque es uno de los países 274.000 muertos en la última semana, ¿no? Claro, por eso. No, suave. Es que el asunto allá está complicado. Y usted, australiano, porque yo quiero ir a mi país, yo quiero. Y el avión ahí parqueado. No, venga, venga. Que... No, no, no, pero no lo monté. Le hacen señas desde el avión. ¡Hasta luego! ¡Qué desespero! ¡Qué impotencia! Sí, yo creo que pueden llorar, patalear, hacer lo que quieran, pero me parece que no van a comprometer la salud del resto del país por esos 8 minutos. Un minuto, ¿por qué no llegan los australianos, los meten, sugiero yo, en un hotel por cuenta del país y los tienen 14 días en el hotel? Claro, pero es que el tema del control, es que porque yo creo que no todo el mundo cumple las normas, ¿sabes? Pero si tú le dices a un señor, metas ese cuarto y de aquí no sale, nosotros le pagamos la alimentación y a los 14 días le hacemos una prueba a ver cómo está. ¿Ah? El tipo está en su ciudad. Pues mira, pues ellos decidieron que esa tampoco era una opción. Pero te veo como muy a favor del gobierno australiano, Laura. No. Pues es que sí me parece complicado, la verdad. Pasar. Si alguien tiene una nota mejor que esta, no le digo. No hay ninguna posibilidad. Notaza. O si quiere, vuelvo a hablar de Walt Disney World. Oiga, me dice un oyente, no, Carlos Soto Zapata, que ya hicimos la nota de la fila. ¿Eso es verdad? Sí, yo no me acuerdo. Ah, no, pero es que. Yo tampoco me acuerdo. Entonces, en esta va. Época se han hecho filas, ¿no? Sí. Pero yo no me acuerdo, bueno, la verdad. O sea, echándole cabeza, no me acuerdo. Pues si lo dice Ricardo Soto Zapata, pues no sé, pero no me acuerdo. Bueno, ante 4 personas que no se acuerdan en la mesa, Ricardo Soto Zapata pierde el año. ¿Sí o no? Pues hombre, ¿qué le vamos a hacer? Sí, sí. Última pregunta del tuit. A la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del día de hoy en Twitter... Pues que es la siguiente. Aquí está. Es que estaba aquí, se me perdió el papelito. Un tatuaje que le viste a alguien y te enloqueció mucho. Descríbelo. Bueno, una pregunta, dice Terrateniente. Nico, ¿no se tatuaría un escudo de Millonarios pequeñito y una banderita de Argentina minúscula? Ya lo debe tener. No hay posibilidad que yo me haga un tatuaje, pues, de así yo ame a mi equipo, pues, y todo. No, hasta ya no llega, pues, mi fanatismo. Y el resto de la gente está hablando de Disneylandia, de Disney World, no sé qué, pero ese no es el tema del día. Pues Nicolás, nos va a tocar enfrentar la situación del ganador del Twitter. ¿Pero y qué hay? ¿Pero qué tenemos, no? No, es que la situación es muy complicada, ¿no? Y vamos a tener un resabio de la gente, de algunas sí. personas, pero... Bueno, pues es su decisión, hermano. No, pero pues yo creo que la gente también debe comprender y es una cosa de sentido común y demás. Entonces, pues, yo creo que la gente debe comprender cuando la filosofía se impone al resto. Yo solamente me siento a esperar. ¿Qué premio hay, Laurita, del cuando la filosofía se impone al resto, nada que hacer. Bueno, pues el premio de esta semana es una tarjeta regalo válida por 500,000 pesos para usar en los canales digitales de Diana Angeordi, en su página web o por la línea de WhatsApp. ¿De cuánta plata es el premio, por favor? 500,000. Una tarjeta regalo de 500,000. No, es tremendo regalo. Ajá. La pueden usar, como les digo, en los canales digitales de ellos o en la página web o por la línea de WhatsApp 571-514-2316. Recuerden que se están llevando a su closet calidad y confort en prendas hechas 100% por manos colombianas. Y recuerden que reciben un 20% de descuento con Diana Angeordi visitando la página web www.dianeangeordi.com y con el código Los Originales, pues van a obtener un 20% de descuento en cualquier compra. Esto es válido del 7 al 10 de mayo. Vamos con Mario Biondi, ¿les parece? El corte 6 y Get Far y el tema Love, Love, Love, Get Far Remix, lanzado la semana pasada. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, hoy se acaba Para Quererte y el lunes café con aroma de mujer por el canal sí, RCN. Va a estar buenísimo. Ay. Yeah. Gaviota que de lo largo huele muy alto. Bueno, yo de televisión tengo una sola nota. ¿Podemos poner la música de Pensar en el Arepazo, por favor? Y déjala en Sin Fin. La dejamos hasta que se acabe mi nota. Esta es la música de Jeopardy, que es un concurso que lleva con ABC más de 35 años a las 7 de la noche todos los días, incluyendo el sábado. Eso lo hacía un señor que nos enfermó. ¿Recuerdan que le dio cáncer de páncreas sí, a Alex claro. Trebek? Sí. Alex Trebek. O Trebek. No sé. Lo recuerdo y, bien. Y se mejoró y dijo, estoy perfecto. Y al año se murió. Sí, duro, duro. Pues no han podido conseguir el reemplazo. El primero que lo reemplazó fue Anderson Cooper y fue un desastre absoluto. Ya han pasado con chinos, con gente de la India, con japoneses, con morenos, con nativos americanos. No hay uno que le dé la talla a Alex Trebek. Es que uno 40 años haciendo eso es que sí, se lo sabe de memoria. Es difícil, pues, uno ahí... Alex Trebek en su tumba, eso sí, ¿para qué? Él sí está descansando de todas las molestias del mundo. Esa es mi nota. Entonces esperaremos quién va a reemplazar a Alex Trebek en Jeopardy. ¡Súbele! Musiquita normal, normal, normal ahora. Bueno, Laurita, háblanos de cine, que tú estás que te hablas. Bueno, pues a propósito de reemplazos, pues la próxima película de Superman, que recordemos las protagonizaba Henry Cavill, pues uy, van a tener... ¡Qué bodrio! Bueno. No, pues ya no más, ya no lo vas a ver más. Porque... ¡Ay, Dios, gracias! Henry Cavill no va más. Esta noticia la recibió esta semana, el día de su cumpleaños, cuando nosotros lo registramos, pues él al mismo tiempo estaba recibiendo la noticia de que ya no iba más. Y de hecho, el productor... ¿Lo echaron? Película, es que era malo, es sí, igual que Sí, lo echaron, Mourinho. Básicamente le dijeron, no más, bueno, vamos a empezar Mourinho. Un nuevo ciclo. Pero en esta oportunidad, el productor de estas películas, que es J.J. Abrams, ha apostado por cambiar el color de la piel del protagonista. Así que no me digas en las que es ahora Nicolás Samper albino. No. Exacto. No, pues han decidido tener un Clark Kent negro. Yo creo que ellos sí se arriesgaron. Muchos especuló con sí. James Bond, pero ahora lo vamos a tener es con Superman. Parece que ellos sí han dado. ¿Quién es Superman? No, pues hasta ahora. Chadwick está Boseman ya se murió. No, ¿qué otro no. Hay? Sí, no, sí murió. No, pues ¿qué otro propones? Sí, el de las películas de Rocky. Will Smith. Recientes. No sé si el manguita este, sí. Michael B. Jordan. Michael B. Jordan. Podría ser, ¿no? O sea, a mí me parece que, digamos, como. ¿Cómo se llamaba el bailarín de las mañanas en Muy Buenos ¿Nerú? Días? ¿Nerú? Nerú no sería bueno por ese papel. Hombre, mire, qué buen candidato. Me parece que Nerú es. No le diría mal, yo ¿por creo. ¿Por qué te ríes, Laura? No, porque me parece que sí, claro. Histriónico, todo. Claro que sí. Perdón, ¿cómo se llama el actor que sale en todas las películas? ¿Cuál? Oscar, ¿qué? ¿Cuál? Sale en todas las películas, el brother es antiguo, pero está fuerte. ¿Cuál? No es Oscar, es otro man ahí. Es el actor moreno que más sale en todas las películas de la historia de Colombia. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? No es Oscar, es otro man. ¿Oscar Borda? Oscar, sí, Oscar Borda, pero ¿por qué no? ¿Por qué me confunden? Ese es un ídolo. Oscar Borda, hombre. Que, pero sí, ¿por qué no puede hacer de está Superman? Está muy perdido, de pronto puede volver con esto. ¿Por qué se ríe, Nico? Estoy hablando en serio. No, no me reí. No, pongo a Nerú, con una pongo a Oscar Borda. El que hizo Satanás, ese es otro bravo, el que tiene los dientes salidos. ¿Cómo se llama el brother? ¿Cuál? Pues que Superman puede tener los dientes feos. ¿Dónde dice que no? Sí. Uno que estuvo con Cecilia Sánchez en una película. ¿Cómo es? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Con los dientes muy, muy deformes. Yo voy por el talento colombiano en Superman, hermano. A mí me da pena con usted. ¿Y por me qué parece buena idea, ¿sabe? Nerú, Oscar Borda, es que no importa, no hay que actuar. Hay que volar, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Claro, hay que volar, exacto. ¿Para qué necesitamos? Hay que actuar, hay que volar. Exacto. Por eso, pero yo no sé por qué me están tomando como en... No me gusta, es mofa, no. No es mofa, sí, mofa, exacto. ¿Por qué están es burlando? Mofa, sí. ¿Cómo no, se no, llama no. el man de... No es de Satanás, sí, es un man así, un moreno. No, no, man. Es una película ahí. No, y hombre... Álvaro Rodríguez, ¿quién? No, es con al lado de Cecilia Sánchez. ¿El arriero? No sé, no, es que no sé. ¿Qué película será? Ahí me bota Jonathan, esto ahorita sale un tipo con una cosa ahí colgada, no. ¿Cómo? Ese es bueno también, lo que pasa es que no es tan acuerpado, pero esos 2 meses de gimnasio y queda el brother. Es que no hay que actuar ni hablar, o sea, simplemente hay que volar, es lo que yo volar. Insisto. Con eso ya sabe volar, sí, yo sé. Listo, ¿sabe? Ángale, no sé. Siga. Nosotros lo hacemos volar. Contratado. Usted no es necesario que sepa volar tampoco. El arriero, sí, señor, es el arriero. Tiene razón, Johnny. No. ¿Julián Díaz? No, el que está con ella es Elkin Díaz. Elkin Díaz. Pero no es moreno. No. No, hay, es moreno, hombre. Bueno, ahí les dejo ese quiz para el lunes. Métale un poco de picardía, mijo. No, tranquilo, hombre. ¿No? Elkin bueno, Díaz, hombre. Buen actor. No, es Elkin Díaz, ese es blanco y buenísimo. Ah, gran actor Elkin Díaz, actorazo. No, es otro man que tiene los dientes súper volados, moreno. La película se llama, ¿cómo? Perdón. El arriero. Es que no me acuerdo. No, eso es un invento de Johnny. Jonathan. No, yo le creo a Jonathan. Ramsés Ramos, ¿o quién? ¡Ese es el ídolo! Ramsés No, pero no le íbamos a pegar. ¿Pero qué es esa risa, hermano? ¿Qué pasa? Estoy hablando en serio. Por Dios. ¿Qué pasa? Simplemente se le arreglan los dientes y va. Y hoy está dirigiendo muy bien, ¿sabes? Y un poco de pesas. ¿Qué pasa? Ramsés Ramos. ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué pasa, hermano? Hombre, se me había olvidado Ramsés Ramos. ¿No hizo una película de malo toda la vida? Sí, hace poco salió en cuál fue, en... No salió en la que... en la... Ay, hombre, en la de Andrés Parra con Cristian Tapa, ¿cómo se llama? Pero es que... ¿En El Robo del Siglo no salió? El Robo del Siglo. Ah, claro, ¿él sale ahí o no? No sé, no sé, es como, yo tengo como, una referencia. Como el tipo que les ayuda a hacer la vuelta, como el contacto para entrar al banco. Es un señor con pelo que grande. Se encuentra como en dos carros ahí, como en un poco como gran en un desierto. Ah, sí, de su boca. Sí, aparece en El Robo del Siglo, sí, Nico. Yo no me acuerdo. Pero es un señor que tiene los dientes grandes y no bien presentables. No, pero pues sus dientecitos, déjeselos. Son grandes, si son pequeños no es Ramsés Ramos. No, déjelos. Laura, mándame un WhatsApp de Ramsés Ramos, porque es que de pronto estamos en locos. Oh, es que uno tiene que... Es que no, bueno, toca pegarle a ver a cuál es el que tú dices. No, espere a ver, porque ese no es. Es que tú me engañas, Laurita. Mándame un tontón, mándame una cosita ahí. Un tontón. Una fotico. Ramsés Ramos. Pero tenemos Osquitar Borda. No, es que... Osquitar Borda también, sí, de acuerdo, Oscar, hombre. Borda. Y Nerú es un espectáculo porque ese man es manga. Nerú, no, ya, claro. ¿Qué hará de Nerú, ya, verdad? ¿Dónde estará? No sé. ¿En qué anda? Dijo Nerú que se había curado. Dicho claro, por él, ojo. Sí, ojo, no sé si yo estoy diciendo. ¿Curado de qué? ¿Curado de qué, Nico? Usted está haciendo unas cosas súper incómodas. ¿Curado de qué? Pero él lo dijo. Eso no es una enfermedad. Pero es que él lo dijo. Es que yo no estoy diciendo nada. Ramsés Ramos no es, no, es un man muy fuerte. Es en Satanás. Este es el del arriero. ¿Cómo se llama? Julián Díaz, hombre. Este es el que yo propongo, hombre. Dale eso, hombre. Julián Díaz, el arriero. Es que no le hicieron caso a Johnny. A ver, miramos. Hombre, ese es un ídolo. A ver, Julián Díaz. Hay que organizarle un poco la parte dental, pero de resto es. No quieren. Ya, no, ya lo vi. Lo veo más en Black Panther. No, sí, yo lo veo en el reemplazo de Henry Cavill. Yo me quedo con Julián Díaz. Y le digo, dame la meta importante. ¿Los dientes? Pongamos los dientes. Pongamos los dientes, sí. Muy bueno. ¿Cómo se llama esa sección? No te vayas. No, mijito, tiene sus dientes como las perlas. ¡Escasos! En los originales, metámosle muela. Incisivos, caninos, molares, muelas del juicio, chaquetas, puentes y todo lo que usted tiene que saber de la muela menta de los famosos. Brillabas cuando sonreía y mascábamos pastillas. No importa si es por falta o exceso de dientes. No, solo le falta un diente. Pero para quedar mueco, mijo. Diente, amigo. Ay, uy, eso bueno, es Nico. Querido Nico, ¿usted ya tiene al ganador del Twitter de la semana? Hombre, pues creo que sí. Tiene como desde el miércoles. Pero tengo, necesita que le dé más tiempo. Tengo un empate. ¿Qué pasó con la... Tengo un empate importante aquí. ¿Entre quiénes? No, a ver. Sí, no sé cómo definirlo, pero tengo un empate. El empate es entre el inconspicuo versus el inconspicuo. El inconspicuo. Exacto. Ese es el empate que tengo. Porque, minuto, ¿qué pues se gana, Laura? Ganó el inconspicuo. Bueno, pues se va a llevar una tarjeta regalo válida por 500,000 pesos para usar visitando la página www.dianangeordi.com. Recuerden que todos ustedes también pueden ingresar el código Los Originales y obtener un 20% de descuento en cualquier compra válida del 7 al 10 de mayo. Así que se va a llevar esta tarjeta regalo por 500,000 pesos de Dianangeordi. Nicolás, el ganador del Twitter, por favor. Pues tengo el empate entre el inconspicuo y el inconspicuo. O sea que él gana el Twitter. El inconspicuo escribió. Definitivamente, eso está claro. Sí, claro. A la pregunta. Mire, el inconspicuo escribió precisamente... Ay, espéreme que ahora se me perdió ahora esta vaina. Tranquilo. Está, vamos a buscarlo bien, el inconspicuo. Espéreme un segundo, que es que se me refundió. Que esta vaina se me reinició, pero ya lo estoy buscando aquí. No se preocupe, no se le reinició nada, no lo encuentra, mitómano. No, esta vaina aquí. ¡Mitómano! Se me apagó el Twitter de la nada. Tengo. Al tema del día, sin meterle política, ¿de quién no quisieras volver a saber nada? Y él dijo, le diría que este es el ganador, ¿sabe? Estuve enamorado de una chiquita, le decían Mini Kim por su parecido con la Kardashian. Al inicio de la relación me mantenía como pata de perro envenenado, pero con el tiempo, su boquisalado cogió un vaho extraño, como si se le asentaran los taninos. No, Nico. Me alejé irrevocablemente. No, qué horror. ¿Ese es el ganador, Nico, en serio? Claro. Pero lo anunció desde el miércoles. Desde el miércoles estaba diciendo que ese iba a ser el ganador de la semana. Nunca he visto una elección más unánime. ¿Laura? No. Ya lo veíamos venir y pues creo que sí, esta vez, pues por lo menos nos hizo reír muchísimo, no a todos, pero dejó un recuerdo. María Juliana sacó la piedra ese Twitter. Tweet. Pues a mí no me sacó la piedra, pero no me pareció chistoso. ¿No hay otra opción, Nico, del inconspicuo, a ver si de pronto quedamos todos felices? Pues el inconspicuo al tema de qué te propusiste hacer durante la pandemia y no lo terminaste de hacer. Y dijo, dejar tanto internet. En mis últimos días viendo Triple X, estalló la bomba Pornhub y me encontré un video amateur de una vecina. Asombrado de su estructura galliforme, su profusa humectación y su espesa capilaridad, no he parado de buscarla en múltiples plataformas. Y ahí voy. ¿Y no había uno de un moren, del papá con la chica morena? Pero es que estos dos a mí me parece que son brillantes. ¿Y el brillantes. Del papá que se despertó encima de una chica morena? ¿Es del inconspicuo también? No, ese no me No, acuerdo. Ese es de otro tuitero. No, será de otra persona. ¿Y no merece el señor? No, le digo que es que el inconspicuo se esforzó muchísimo, la verdad. Bueno, o sea, démosle el premio al inconspicuo. Y hoy escribió, pero dije, yo no voy a volver a leer este man, ¿no? No, no podemos, claro. No, porque imagínate. O sea, hoy volvió a escribir Nico. No por eso, es que es un poeta. Es que está sentando un precedente muy difícil, Nico, porque se van a desatar esos tuiteros a escribir pero, por fíjate, esa línea de qué nivel, ¿no? Mire, el que usted me dice es este, que es de... Que le vamos a dar, digamos, como una mención honorífica, que me parece que está bien. Sí, es muy bueno. ¿De quién es? De Manuel el Badulaque. Es que el nivel estuvo, le digo, por lo alto. Y fue del tema, ¿alguna vez te gastaste el dinero de alguna obligación en otra cosa? ¿Qué hiciste? Vamos a darle una mención honorífica a Manuel el Badulaque. ¿Qué dijo? Recuerdo que alguna vez mi mamá me dijo que acompañara a mi papá a pagar la cuota de la casa. Lo último que recuerdo es a mi papá encima de una morena y yo completamente vomitado. Ay, qué después de todo eso, mi papá me dijo, mijo, dígale a su mamá que nos dieron burundanga y nos robaron. No, qué mal. O sea, alto nivel. ¿Cómo? Uy, le digo, te parece la gruta simbólica. ¿Usted ha visto a Laura las carcajadas? Parece loca. Laura, la persona que más gozó. Yo les dije con los que tweets, en el primero... Fue Laura. En el primero, es que me cogió muy bajita defensas. Parecía una hiena, o sea, no paraba de reírse. Se iba a estallar Laura ese día. Bueno, pero ¿quién gana el premio? Ah, no, el inconspicuo. Bueno, sí, ya listo, haré paso final. en los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El señor Brent Naylor, en su juventud, vio la película South Pacific y dijo, cuando yo esté más viejito, yo me termino mi vida en el Pacífico. Y no se imaginan la divinidad de casa que tiene contra el mar en la bahía de Hanalei en Kauai, en Hawái. Cuatro cuartos, 4.5 baños y 800 metros tiene la construcción. Con un terreno lindo, pero está vendiendo. ¿Cuánto está pidiendo el señor Brent y Gail Naylor, su esposa? En dólares. Bueno, para despedir el programa de hoy, Laura Hoyos, $400,000. Para una correa, 10 millones. Orlando, 10.5. Laura Natalia Franco, $30 millones. Nicolás Samper, 16 millones menos uno para Laura Hoyos. $400,000, mi amor. No, es que pensé que era una. La corrección. Hace algún tiempo, pero parece que no. Corrected la belleza de casa. Yo no vendo eso. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I. No. Qué belleza de casa. Chapó para Laura Natalia Franco de Chéveres, $23 millones. Chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Terminamos con Matt Bianco y el tema Say It's Not Too Late del año 88. Te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño. Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades. San Valentín, cumpleaños, aniversarios. Llevar el control de los días especiales no es fácil. Pero ahora llevar el control de tu dinero, sí. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para gestionar tu día a día. Descubre más en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.